Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a este lluvioso amanecer de este sábado 8 de agosto de 2015. Caen cosas del cielo, evidentemente, como usted también escuchará aquí sobre la hora. Está con nosotros nuestra querida y luminosa co-conductora Corina Duarte. Ya viene también Federico Chechel, está Manuel Rodríguez, está Ramiro Lorenzo, seguramente después estará Natalia Palmeiro. Lo cierto es que aquí estamos para compartir estas tres horas de este fenomenal fragmento del día que, como siempre, supone el amanecer. Allí en donde nos despertamos y sacamos fuerzas muchas veces sin saber de dónde para encarar la realidad y transformarla de acuerdo a nuestros sueños e intentar la gran patria de ser felices. Pero suelen ocurrir algunas cuestiones que están directamente vinculadas al gran misterio de saber si realmente la humanidad va para adelante o retrocede en algunos aspectos. Ayer nosotros fuimos testigos, protagonistas y casi le diría damnificados de lo que supone la lluvia y sus consecuencias en la enorme geografía de la provincia de Buenos Aires. Salimos a las 5 de la tarde de Rosario en colectivo, como todos los viernes, y gracias a la amabilidad de la gente del Hotel de Ate poder estar allí para descansar un poquito y no hacer ya la locura que hacíamos antes, dormir sobre los colectivos que nos fue robando salud al corazón. Lo cierto es que llegamos a las 11:30 de la noche. Estaba cortada la ruta 9, estaba cortada la ruta 8, estaba cortada la autopista Rosario-Buenos Aires. Y allí comenzábamos a pensar todos, de distinta manera, por supuesto, y sin hacer ningún tipo de encuesta sobre el colectivo, ¿cómo es esta situación del avance y del progreso de la humanidad? Siglo XXI, tercer milenio, y las inundaciones cada vez son peores. Después, con el tiempo, con las horas, nos enteramos que ya la inundación lleva cerca de 2.000 evacuados en Berisso, en Pilar, en San Antonio de Areco, en Luján, en Arrecifes, y que, como siempre, el universo termina generando que el drama lo paguen los pibes. Rodrigo Sosa tenía 11 años, exactamente la edad de sexto grado. A los 11 años uno inicia el penúltimo año de la primaria. Y Rodrigo Sosa fue arrastrado por las aguas allí en Garín, en Pilar, como me decía Federico hoy enseñándome algo básico de la geografía bonaerense. Y lo cierto es que Rodrigo Sosa fue arrastrado por el agua y piantó muy antes de tiempo para la pampa de arriba, en esto que siempre decimos, ángeles exiliados de un paraíso privatizado. Alguna vez le prometieron que el presente y el futuro eran mejor. Rodrigo Sosa, de 11 años, hoy no está. Las noticias dicen que la culpa la tiene el agua, que la tuvo el desborde. Y yo tengo para mí la sensación que esa es una especie de coartada y de hipocresía. No creo que la naturaleza sea la culpable de las inundaciones permanentes en la provincia de Buenos Aires, como tampoco creo que la naturaleza sea siempre la responsable de los distintos desastres que se producen en distintos lugares de la geografía de la República Argentina y, si usted quiere, del planiferio, del mundo. Por eso nosotros hoy queríamos compartir con ustedes, en el inicio del Sobre la Hora de hoy, mientras llueve, mientras invita a la intimidad, a la pasión, al descanso, a lo que usted mejor quiera en estos días con esta melancólica configuración del paisaje, que usted comparta con nosotros sobre la hora con esta idea. ¿Usted cree realmente que la responsable de las inundaciones es la naturaleza? Si usted tiene ganas, comparta con nosotros de 8 a 11 de la mañana a través del 4010-7157, del 4010-7158, para compartir con nosotros sobre la hora. Corina, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Carlos? ¿Todo bien? Estaba mirándome la foto del diario de hoy, de la Ruta 8, tremenda realmente. Sí, justamente en la zona de, a la altura de Exaltación de la Cruz, que es un poco en realidad lo que vimos ayer en vivo casi en todos lados, que había como una serie de miles de mobileros apostados viendo cómo se rompía la ruta, pero la verdad que es como súper fuerte esta foto de lo que, de un tema que además nosotros tocamos hace algunas semanas acá, sí, en el ping-pong de la radio, que tenía que ver con el estado de los caminos, de las rutas, de los asfaltos, esta cosa de pensar que hay rutas en nuestro país que miden lo que mide un arco de fútbol, digo, como ejemplos también. Así que bueno, nada, todo bien igual, ¿eh? Me parece muy bien. Sorteamos la posibilidad de granizo viniendo desde La Plata para acá, así que hemos llegado bien, contentos, en tiempo y forma. Tenemos un buen conductor. Excelente. Federico Chechele, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días para todos. Usted es el excelente conductor al que hace... Bueno. Dije bueno, ¿eh? Ah, ¿yo le puse excelente? Claro. Y yo tengo el optimismo. No. Estoy en preelecciones, ¿vio? Soy optimista. Y justamente lo que estamos acá sentados en la mesa, digamos, hemos sido... Bueno, vos, Carlos, vivís en Rosario, no en Santa Fe, pero uno siempre a la distancia lo ubica, sí, sí, con cercanía, digamos, pero... si hay dos ciudades donde se puede haber un voto castigo, es justamente, sin intención de romper la veda, pero son en la ciudad de La Plata y es en Santa Fe. Sin duda. Son dos ciudades grandes. Recordemos que las inundaciones están en todos lados y más en lugares inhóspitos donde quizás no nos llega tanta información, pero sí en dos grandes capitales como fue en su momento en la ciudad de Santa Fe y como fue en la ciudad de La Plata. De hecho, durante toda la semana esta... En la ciudad de La Plata, donde somos nosotros, se estuvo hablando toda la semana con respecto a hasta cuándo va a llover y cómo le iba a afectar al intendente local, ¿no es cierto? Digamos, si con lluvia, cuánta capacidad de votos iba a perder. Y la verdad es que, en relación al eslogan que vos estás planteando... A la consigna que vos estás planteando... La verdad que La Plata, del lado de la intendencia, es mucha preocupación. Lo que nos tendríamos que preguntar todo es que justo que llueva, algunos busquen en su memoria el voto al no actual intendente. Digamos, si hubiese sido una semana a sol, también la gente tendría que haber recordarlo, digamos. No fue tan castigado en las elecciones pasadas como uno suponía, y ahora, bueno, ahora hay una elección legislativa. ¿Va por una nueva reelección? Exactamente, claro. Va por una nueva reelección. Y la verdad es que desde el municipio en La Plata hay mucho estupor con respecto a lo que puede llegar a pasar mañana, porque la lluvia obviamente se extiende hasta el día de mañana. Hasta el lunes. Estaba viendo recién los pronósticos extendidos, va a seguir lloviendo hasta el día lunes. Mucha preocupación en la Intendencia de La Plata con respecto a la lluvia. Y es los que nos gusta la política, parecería como si fuera muy chiquitito el tema. Digamos, acá pasó, no hubo una gran lluvia, ¿no es cierto? La falta de inversión, como estabas planteando vos, no debería recaer en la lluvia actual para el voto, ¿no es cierto? Sin duda, lo que me da también la sensación, y es fuerte lo que vos marcás, porque yo no sé si ya no hay información de lugares inhóspitos, como vos decías, de la Argentina, o lo que tal vez sea peor, en la provincia de mayor riqueza casi en toda América Latina, como es la provincia de Buenos Aires, que se produzca cada vez más seguido el fenómeno de la inundación, da para pensar en qué se usa esa enorme cantidad y producción de riqueza. No solamente de parte del gobierno, sino lo que los gobiernos se hacen cómplices, sí, claro, al desarrollar modelos que tienen que ver con la urbanización o con lo que tiene que ver con los campos, que terminan favoreciendo esta cuestión de las inundaciones. Manuel Rodríguez, ¿cómo le va, señor? ¿Qué buen tal? Día. Muy buenos días, muy contento de estar acá nuevamente. No, una de las cosas que siempre recuerdo, y un poco tomando esto de que decías recién, Carlos, ¿no? Esto de la naturaleza reaccionando, porque está el fenómeno natural, ¿no? Están las tormentas, las fuertes precipitaciones. Pero una de las películas de El Señor de los Anillos. Sí, dele que me la sé de memoria. No recuerdo si la 2 o la 3, sí, que es el bosque cuando van los buenos, digamos. Ah, la marcha de los Zen. Usted dice la marcha de los árboles. Que van a decirlo, bueno, mire, se viene el mal, van a venir a avanzar y... Sí. Y la naturaleza que hace un consejo y reflexiona y dice, pero no hay tiempo para reflexionar porque ya vienen. Claro. No, pero hay que reflexionar todo. Hasta que en un momento la naturaleza reacciona. Así es. Y no deja títere con cabeza, ¿no? Y vuelve de alguna manera por lo suyo. Para recuperar lo propio. Tenés razón, sí, sí. Es una hermosa imagen. Que en el caso de La Plata, es una cosa por ahí que quería agregar, Federico, lo del 2013 fue una lluvia, digamos, esa es la que tiene a favor, si se quiere, el intendente, que... llovió como no llovía, creo que desde los años 40 había habido una. El tema es que hoy en La Plata hay una lluvia un poco fuerte, sin necesidad de un mega temporal, de evacuados, y eso, y ya hay muchas zonas que se anegan, sin necesidad de que caigan 400 milímetros como había sido aquella vez, ¿no? Digo, con lluvias fuertes de las que estamos habituados, de las que hubo siempre, de las que yo sí recuerdo. Lluvias más o menos normales, igualmente te produce la situación anormal de la inundación. Exacto. Entonces, ¿dónde está el progreso? Exacto. Es la pregunta de fondo. La humanidad claramente evoluciona. Entre tantas películas que vi ayer en el colectivo, en estas horas y horas, vi una película en donde se planteaba esta cuestión de lo que significaban las épocas. Se llama Medianoche en París. Es una linda película, es una Woody linda Allen. Comedia. Es una hermosa película. Y allí aparece, entre otras cosas, esto de cuál es la mejor época. Entonces uno le dice al otro, pero yo quiero vivir acá porque tengo antibióticos. Ustedes no conocían antibióticos, claro. Le dice a la gente de la década del 20. Claro, tiene razón. Los antibióticos es una demostración clara y concreta que hay progreso, que hay evolución. El avance de la tecnología. Pero en ese sentido, en otro sentido, ¿cómo es el progreso? Si llueve más o menos normalmente y hoy nos inundamos, si antes no, ¿dónde está el progreso? ¿Está ausente con aviso, está ausente sin aviso? ¿O está presente para aquellos que no lo pueden pagar al progreso? Y escudarse en las cuestiones climáticas, en los cambios climáticos, también obviamente que es una excusa, digamos, como lo planteas vos, las sociedades avanzan. Claro. Indefectiblemente igual avanzan. Son realidades no pueden... que realmente, a ver, digo, es cierto que hay cambio climático, digamos, el clima que tenemos, estamos en julio y en agosto con remera. La histórica del 25 de mayo, cagados de frío, tomando chocolate, el 25 de mayo estamos en la plaza con musculosa porque nos estamos muriendo de calor. Y ya forma parte del Villiquen también. Eso también es cierto. Sí. Lo que sí está claro que las ciudades se tienen que preparar porque hay una realidad que es el cambio climático. No podés negar una realidad existente. Es como negar un montón de debates de discusiones que efectivamente existen. Negar el derecho al aborto. Las mujeres efectivamente abortan, efectivamente se mueren por abortos ilegales. ¿Lo seguís negando? Bueno, una decisión política. Ahora, igual, digo, me parece que en todos los casos hay un montón de trampas escondidas en las discusiones. Me pasa sobre todo con La Plata, que igual no podemos ahondar en el tema porque hay veda electoral, que lo que uno ve es la calle llena de agua. Lo que no ves es los muertos que se ocultaron. Entonces no hay una sola responsabilidad, hay un montón de responsabilidades. En estos días se usó y cobró visibilidad una, porque la calle la ves llena de agua. Si los muertos fueron 100, 80, 110... es una discusión que está en otro lado, que no lo ves. Judicializados. ¿Y de quiénes son esas responsabilidades? Claro. ¿Quién tenía la manija de decir, no, este muerto no es de hoy? Están sumergidas en el agua sucia que de pronto se acumula, entre otras cosas, por varios motivos, como estamos diciendo. Por eso digo, ¿dónde está el progreso? Es una pregunta, si usted quiere, más profunda, pero insisto, es una pregunta que hay que hacerse. Pero la otra, la concreta, ¿es la naturaleza la responsable de las inundaciones? Como dicen hoy, titulan todos los medios de comunicación. Si usted tiene ganas de compartir con nosotros sobre la hora, llámenos al 4010-7157, al 4010-7158. Pero además, Cori, tenemos otros temas para el programa y el desarrollo de estas tres tenemos horas. Tenemos más temas. Por ejemplo, arrancó el jueves el juicio por los delitos cometidos durante la investigación del atentado de la causa AMIA. Hablamos hace dos semanas, claro, en un nuevo aniversario de lo que fue el encubrimiento. El atentado, ahora en este caso, el juicio tiene que ver precisamente con el encubrimiento. Va a comenzar, bueno, está siendo juzgado, y en esta causa está siendo juzgado quien fue presidente de la Nación entre 1989 y 1999. No lo voy a nombrar, no voy a cometer ese error. El ex titular de la CIDE, que también estamos hablando de Hugo Anzorregui. Que discúlpame que te interrumpa, no se hizo presente. No se hizo presente. En el momento del juicio. Tenía el ex juez fue José Galeano, procesados todos ellos por cargos que contemplan penas de prisión efectiva. Son 13 los acusados, incluidos el ex titular de la DAI, estamos hablando de Rubén Beraja, quienes, bueno, todos además tienen la particularidad de llegar excarcelados a este juicio, que es grave en la acusación que allí se refiere, y están siendo juzgados, o intentarán ser juzgados acá en el Tribunal Oral Federal número 2 de Retiro, los clásicos tribunales de aquí, de la escenografía de la Ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a estar haciendo un abordaje sobre este juicio por encubrimiento, y van a estar opinando Claudio Lozano, diputado nacional, Pablo Hitter, que es con quien hablábamos hace algunas semanas. Nuestro amigo que de APM. Es de APEMI, exactamente. Y también con Diana Wassner, que es de Memoria Activa. Todos ellos nos darán sus puntos de vista sobre este inicio de este juicio esta semana. Por encubrimiento. Qué cosa loca. Por encubrimiento. Mirá vos, estamos juzgando el encubrimiento y no los responsables. Y agregar ahí también a Burstein, que va, también tenemos un testimonio de 18J. Está bien, de otra de las organizaciones también que entonces están reclamando justicia por la AMIA, o sea, por lo que fue el atentado de la AMIA en 1994. Gracias a la gente que ya se comunica con nosotros, como Liliana Espoto, acerca de esta pregunta sobre si la responsable es la naturaleza de las inundaciones permanentes, por lo menos acá, en la enorme geografía de la enorme provincia de Buenos Aires. Liliana dice, el hombre y la naturaleza conviven, el primero la modifica para vivir, la naturaleza se muestra para dejarse modificar. Cuando se la pierde de vista, pierde el hombre porque ella actúa tal cual su condición. El evitar esta pérdida es tarea humana, que sucedan también. Esto es lo que dice Liliana Espoto. Le agradecemos muchísimo compartir con nosotros nuestro Facebook aquí sobre la hora. ¿Y qué más para este boletín de 3 horas? Recordame, Fede, 2 de septiembre. Son las elecciones de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, a nivel nacional. También las conducciones provinciales serán todas las que se estarán eligiendo, convocando a votar. Más de 280.000 son los afiliados de ATE. 250.000. ¿No? 250.000. Qué pedazo de gremio. Sí, sí. Es el sindicato más grande sin obra social de la Argentina. Ah, claro. Ese es el dato. Sin obra social, además. Y después, ¿cómo sin obra social? Claro. Que no tiene obra social. No tiene obra social. Es el sindicato más grande sin obra social de la Argentina. Fíjate que la mayoría tiene la obra social, a ver, entre comillas digo esto, simple, y la privada que los representa. Claro. Porque tenés la propia como generada como un gremio y además otra privada, otra prepaga, sí, más sí, cara para otro tipo de la afiliado. UOCRA es una de las 1000 empresas que más factura. UPCN. Otra más. Están entre las mil. Y sí, que de hecho lo utilizan como claro, el gran estamento del sindicato, más allá de las luchas o el cuidado de sus propios afiliados. ¿No? Claro, que además no forma parte de la promesa, de una de las promesas de campaña también, el tema de justamente dar el dinero de las horas sociales a buena parte de alguno de los gremios que ya las tienen. Bueno, vamos a estar conversando sobre esto con Hugo Cachorro Godoy. Él es el candidato a secretario general de ATE junto con Julio Fuentes acá en ATE a nivel nacional. Hoy él es Cachorro, es adjunto, Fuentes es general. Esta dupla se invierte de alguna manera. Se cambian los roles. Fuentes en representación de la provincia de Neuquén, Godoy en representación de la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, estarán sometiéndose al mandato popular de los afiliados de ATE el próximo 10 de septiembre, así que estaremos conversando con Cachorro, que además está de viaje en el marco de la campaña que están protagonizando desde el gremio. Hoy la conducción de esta cápsula espacial, como generalmente ocurre, que es Radio Splendid, está Emilio Jorge como comandante de esta cápsula espacial llamada Radio Splendid, y hoy tenemos además como entrevistado a un viejo conocido, a un querido conocido de este programa, Cori. Así es, vamos a estar a pedido del Frade. Le dije, mira, del Frade te pide... Estás en la misma línea que Tomás Raffo. Claro. Así que vamos a estar conversando con Mauro Federico, también para un montón de oyentes, oyentas. Me imagino una Natalia Robledo, que es una que siempre lo menciona y lo extraña. Así que vamos a estar hablando con Mauro sobre, a partir en realidad del disparador de lo que fue esta semana, la operetas narcos en los cierres de campaña. Y una de las investigaciones que Mauro protagonizó de alguna manera tiene que ver con el triple crimen de General Rodríguez. Y cómo a partir de eso todo ese entramado se desentrama, que es a partir de ahí que arma el libro País Narco. Uh-huh. Y arranca con toda esta investigación sobre el narcotráfico. Así que vamos a estar conversando con él sobre operetas narcos en el fin de la campaña. Acuérdese que nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158 para compartir con nosotros Sobre la Hora. Después tenemos mucho más aquí en Sobre la Hora. Si usted quiere, lo señalamos antes del tema musical, sí, Cori. Sí, cómo no. Mirá, nos queda Parques Nacionales. Seamos una nota qué que vamos a hacer tema, la semana pasada. A partir de, justamente... Como otro de los pedidos sí, recurrentes de Delfrado. Y algún día vamos a hacer energía nuclear, ¿eh? No pierdo la esperanza. Sí, anda perdiéndola un poco igual, porque sí, no es fácil. No es fácil. El tema es... Parques Nacionales, ¿se acuerdan que la semana pasada lo anunciábamos? Tenía que ver con la situación que se da en muchos parques nacionales que están anunciados como tal, que supuestamente deberían tener una infraestructura, una contención, que esto no está pasando, que quizá haya diferentes situaciones que se ocultan abajo de estos nombramientos que tienen o no. Bueno, vamos a estar conversando con Ana Matarolo. Ella es delegada de la Junta Interna de ATE, Parques Nacionales a nivel nacional. Forman parte también de la Coordinación de Parques Nacionales, que está integrada por trabajadores y trabajadoras de los guardiaparques, fundamentalmente de diferentes lugares de nuestro país. Así que vamos a estar conversando con ella acerca de estas situaciones que se viven en los diferentes parques de nuestro país. Y además vamos a tener el bloque musical. Para un sábado lluvioso, una mañana lluviosa, puede llegar a ser muy lindo escuchar un poco de blues, ¿no? Mire, ¿a usted le gusta el blues? Sí, sí, sí. Nos va a estar visitando entonces Don Vilanova, Miguel Botafogo, un músico de bastante trayectoria en lo que es el rock argentino. Tocó en una de las primeras formaciones de Papos Blues allá por fines de los 70. Luego formó Durazno de Gala, una formación allá en los años 80, 90, principios de los 90. Y hace ya bastante tiempo que viene con su proyecto solista, que nos va a estar compartiendo un poco hoy. Qué bueno, todo esto hoy aquí en Sobre la Hora, de 8 a 11 de la mañana. Si usted tiene ganas, déjenos un lugarcito para acompañarlos en esto que es este tramo maravilloso del día. Nos puede llamar al 4010-7157, 4010-7158. A raíz de estas inundaciones repetidas en la provincia de Buenos Aires, ¿la culpa es de la naturaleza? ¿Usted qué opina? Vamos con el primer tema musical. Bienvenidos a Sobre la Hora. Gracias por dejarnos estar junto a ustedes. Tarde gris, en su repiquetear, la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de buscarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. No supe comprender tu desesperación y alegre me alejé en ala de otro amor, que solo y triste me encontré. Cuando me vi tan lejos y mi engaño comprobé, mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Triste me decía que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorar, de sufrir y esperar y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero. quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogada en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Un tangazo que fue disfrutado acá en la mesa y me imagino que usted también en su casa. En esta tarde gris de José María Contursi y la voz inconfundible de Julio Sosa. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Seguimos sobre la hora y en este espacio antes del informativo. La semana pasada yo le había prometido algo que después no cumplimos, porque como siempre estamos en la política y generamos promesas que después no cumplimos. Pero lo cierto es... No mentiste. Esa es la idea. Eso por lo menos es la idea. Le había dicho que la semana pasada ya teníamos gente. Nosotros... Cayó gente en la casa, y esta es una casa de puertas abiertas y las abrimos. Le decíamos la semana pasada que por fin salió la revista Mercado, que nosotros siempre esperamos, del mes de julio, en donde sale una edición especial y en donde se publican los balances de las 1000 empresas que más facturan en la Argentina. Así que durante gran tiempo de la madrugada del sábado pasado nos pusimos a hacer las cuentitas que hacemos todos los años para ver cómo viene la facturación por año, por día, por hora y por minuto. Para, entre otras cosas, pensar lo que significa la cifra grande. Empezamos con la cifra grande y después, durante la mañana, vamos a ver si hacemos el ejercicio que le había pedido la gauchada Corina, que me asistiera la semana pasada, que me dijera cuáles son las principales empresas que hacen publicidad, por ejemplo, en diarios como Clarín y La Nación, y le cuento qué hay detrás de estas empresas. Pero el primer dato es el siguiente. 1000 empresas, si usted quiere, 1000 tipos, que son los que más venden en la Argentina. Los 1000 tipos que más venden en la Argentina concentran ellos solitos, con la facturación de sus empresas, el 76% del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa esto? En buen romance, 1000 tipos facturan el 76% de la guita, del dinero que producimos los 40 millones de argentinos durante todo un año. Es impresionante. Es algo así como que 1000 tipos se quedan casi con lo que producen 32 millones de tipos. Porque eso significa el 76% del Producto Bruto Interno. Casi 32 millones de pesos, de tipos, de personas, usted, yo, 32 millones como ustedes, como nosotros, producen tanto en la Argentina como estos 1000 que facturan esta enorme cantidad de dinero. Fenomenal concentración de riquezas en pocas manos. Lo que explica después un montón de ausencias de urgencias sociales, porque la cacareada distribución de ingresos no es tal, o por lo menos no es tanta, como se dice oficialmente. Primer dato para tener en cuenta. 1000 empresas en Argentina facturan igual que lo que producen 32 millones de personas en el mismo país, en la misma Argentina. Como siempre decimos, el himno nacional dice que hay que ver en el trono la noble igualdad. Nosotros decimos que ese es el gran sueño colectivo inconcluso, que en el trono de lo cotidiano esté la noble igualdad. Con esta cifra se vuelve a demostrar que la igualdad pierde por goleada en la Argentina contemporánea. Radio Splendid informa. Ahora 8:32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados un décimo. Hubo un choque en la zona del Bajo Flores, un colectivo que realiza el trayecto González Catán La Boca colisionó con un auto que quedó prácticamente destrozado y su conductor, gravemente herido, fue llevado al hospital Pirovano. En este sentido, el director del SAMBE, Alberto Crescenti, indicó que el conductor del auto fue trasladado con politraumatismo muy comprometido al hospital Pena y los demás 9 al hospital Álvarez, 2 al Piñeiro y los restantes también al hospital Pena. El Servicio Meteorológico advirtió que se esperan abundantes lluvias y tormentas hasta el lunes. Las lluvias y las tormentas se concentrarán entre mañana y el lunes sobre el este y norte de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y este de Salta y Jujuy. También dijo que habrá abundantes lluvias en Santa Fe, San Luis, Mendoza, La Pampa y zona norte de la Patagonia. El Servicio Meteorológico indicó además que se esperan temperaturas superiores a la normal para esta época del año, especialmente en el norte del litoral, donde la máxima puede llegar a los 34 y hasta los 38 grados. Datos actuales en la ciudad: 13 grados un décimo la temperatura, humedad 97%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Todos los sábados de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales con la mirada crítica de Marcelo Orlando. Por Splendid AM 990, todas las voces. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Esplende, AM 990. El explorador cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro, los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990, todas las voces. Calendario de pagos para jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino del mes de agosto. Para aquellos jubilados y pensionados cuya suma mensual no supere los 4.341 pesos y el documento termina en cero, el inicio de pago es el 10 de agosto. Para los terminados en 1, el 11 de agosto. Terminados en 2, 12 de agosto. Terminados en 3, 13 de agosto. En 4, 14 de agosto. Terminados en 5, 18 de agosto. Terminados en 6, el inicio de pago es el 19 de agosto, terminados en 7, 20 de agosto, terminados en 8, 21 de agosto y terminados en 9, 24 de agosto. Para aquellos jubilados y pensionados del Sistema Previsional Argentino cuya suma mensual supere los 4.341 pesos, documentos terminados en 0 y 1, inicio de pago 25 de agosto. Terminados en 2 y en 3, 26 de agosto. Terminados en 4 y en 5, 27 de agosto. Terminados en 6 y en 7, 28 de agosto. Terminados en 8 y 9, 31 de agosto. Los jubilados y pensionados tienen tiempo para percibir sus haberes hasta el 14 de septiembre del 2015. De no hacerlo, deberán concurrir a cualquier delegación de ANSES con su DNI. www.anses.gov.ar. domingo 9 de agosto. Desde las 8, siga por Radio Splendid las elecciones nacionales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2015. Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Ni Clarín, ni 678. Periodismo sobre la hora. Y tras 21 años de impunidad, comenzó hoy en Argentina el juicio oral por encubrimiento en el caso del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires, que dejó 85 muertos. Comenzó este jueves el juicio oral por irregularidades en la investigación del atentado a la AMIA. Un total de 13 personas, que incluye al expresidente argentino Carlos Menem, a su jefe de inteligencia Hugo Anzorreguy, así como el dirigente de la comunidad judía y varios policías, van a comenzar a ser juzgados por una serie de irregularidades. El expresidente Carlos Menem, señalado de ocultar información valiosa sobre el ataque y principal imputado en el caso, no ha acudido al tribunal. Según su abogado, por problemas de salud como diabetes e hipertensión. Un juicio que algunos ya intentan calificarlo como histórico. La sentencia podría haber recién en el año 2016. Bueno, y con esta introducción nos metemos en lo que es el ping-pong de nuestro programa, un tradicional segmento que arranca a las 8:30, 8:38 en este caso. Recordamos, antes de meternos directamente en él, la consigna de nuestro programa del día de hoy, que tiene que ver en qué medida las inundaciones son solo producto de la naturaleza o cuáles son los otros factores que intervienen para que muchas veces uno se baje de la cama y lo que esté pisando sea agua. Las respuestas pueden darlas llamándonos al 011-4010-7157, 011-4010-7158. Adelante, Manuel. Comenzamos entonces con el ping-pong, con los testimonios. Estuvimos conversando con los referentes de las distintas, de las tres asociaciones que nuclean a familiares de las víctimas del atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. Decíamos y escuchábamos recién, empezó el juicio por encubrimiento, que esto es algo que hablábamos hace dos o tres programas con Pablo Gita. El 18 de julio cayó, claro. Sábado justo. Que decía, es recién el juicio por encubrimiento, o sea, todavía se está lejos y es, no tiene fecha, ni instancia, nada, lo que es el juicio por el atentado en sí. Un poco también para... Pero por la verdad, concretamente. Claro. Sí. Esto es encubrimiento, no es la verdad, no es qué sucedió, sino encubrimiento. Exactamente. ¿Quién tapó? Donde tenemos, bueno, como escuchábamos recién, desde quien era la máxima autoridad en el momento, el que no lo vamos a nombrar. Pero hay que tener coraje para decir Carlos Menem, porque si no la gente no sabe a quién se está refiriendo uno. Claro. Está bien. Empezamos. Qué valiente que sos. No, pero pareciera que acá las cosas pasaron y hubo culpa. No, si tiene un nombre, tiene un apellido, pasa que es Jetta. Agitamos las llaves para. Otra gente no fue tildada de Jetta, nos hizo tanto daño como él, así que. Bueno, dale. Empezamos escuchando a Pablo Gitter, él es integrante de APEMIA, la Asociación para el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, donde nos da un poco su impresión acerca de este juicio iniciado esta semana. Nuestra expectativa es obviamente solicitar el máximo de las condenas para todos los implicados. Y concretamente pensamos que así todo no alcanza. Este es un juicio cuyo objeto es francamente mezquino. De alguna manera, el que ha revelado la importancia de este juicio es el doctor Luciano Hassan, que en la primera audiencia del juicio fue el que llevó la voz del Ministerio de Justicia. Y hace unos días, el Ministerio de Justicia, a través del doctor Luciano Hassan, sostuvo que se trata de un crimen de Estado, en el que los tres poderes se complotaron de manera organizada. Frente a su declaración, casi te diría que lo que nosotros decimos carece de importancia. El Ministerio de Justicia reconoce que el atentado a la AMIA se trató de un crimen de Estado en el que los tres poderes se complotaron de manera organizada. Estoy citando textualmente. Y si esto fue así, este juicio carece de importancia, porque no aborda el crimen de Estado, no aborda ningún complot, y el ministro de Justicia, por boca de Luciano Hassan, tampoco llevó este planteo a la sala de audiencias y a su recurso de acusatorio. De manera que se trata de un juicio que surge de la presión política que puso el gobierno nacional a partir de la muerte de Nisman y sobre todo a partir del 1 de marzo, del acto de la Asamblea Legislativa, donde la Presidenta de la Nación le exigió poco menos a Lorenzetti públicamente poner una fecha para el inicio de este juicio, que el gobierno nacional lo quiere presentar como si se tratara de un juicio histórico por el encubrimiento. Y es apenas un juicio que va a versar no sobre el encubrimiento del atentado, eso que Hassan decía que era un crimen de Estado, sino sobre delitos menores cometidos contra la investigación fallida del crimen de la AMIA. Ahí pasaba entonces Pablo Gitter. Es para resaltar este testimonio que daba él de la figura de Luciano Hassan, representante del Ministerio de Justicia, planteando, digamos, el propio representante del Estado, diciendo que se trató de un crimen de Estado, ¿sí? El atentado a la AMIA, donde los tres poderes estuvieron complotados para que esto ocurriera y para su posterior encubrimiento. Esto fue esta semana en una entrevista en donde Hassan dijo esto y en donde claramente decía que esto fue exactamente así, un crimen de Estado. Eso fue muy fuerte y por eso lo tomó la gente de Apemia. Lo loco de todo esto es que estemos investigando y juzgando el encubrimiento de algo que no sabemos cómo ocurrió. Sí. Una cosa de locos. Saber quién encubrió lo que no se sabe cómo pasó. Lo que no se pasó. Sabe qué es. Sí, es una cosa de locos. Sí. Realmente pónganse a pensar. Se está tratando de revelar quién encubrió lo que no se sabe qué pasó. El próximo testimonio es el de Diana Bázar de Malamud. Ella es integrante de Memoria Activa. Que, bueno, esta es su percepción acerca del juicio. La sensación es muy buena, considerando que tardamos muchos años en llegar a esto y era una cosa pendiente que tenía también el Estado, ¿no? Porque uno de los puntos del reconocimiento de responsabilidad del Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con Memoria Activa era precisamente que se investiguen las maniobras por encubrimiento. Y creo que haber sentado ayer en el banquillo de los acusados a toda esta lacra tan poderosa del gobierno menemista y a gente de la justicia y a todos los que debieron haber investigado y no investigaron y son responsables de que hoy estemos a 21 años en lo que estamos, ¿no? Sin verdad, sin justicia. En realidad las maniobras de encubrimiento ya están probadas. Estas están probadas en el otro juicio que hubo y están ratificadas por la Corte Suprema. Digo, ya hay un fallo sobre esto. Lo que se está juzgando es el grado de responsabilidad de los encubridores, ¿sí? En cada uno de los delitos cometidos. Los delitos ya están probados. Por lo tanto, bueno, todos ellos que sabemos que intervinieron en estas maniobras de encubrimiento tendrán la pena que merezcan, ¿no? Y que se determine en el juicio. Por eso este juicio es tan importante. Y por otro lado, es también esta sensación de que en los juicios orales ocurren situaciones que son diferentes a la tramitación de la causa, porque uno nunca sabe quién puede hablar, es la oportunidad para que alguno de ellos hable y diga la verdad, y bueno, y todo eso puede traer alguna luz sobre el atentado propiamente dicho. Bien, era Diana Bázar de Malamud, de Memoria Activa. El próximo testimonio corresponde a Sergio Burstein, integrante de 18J. La expectativa es que se demuestre lo que nosotros vivimos, lo que padecimos, y que se logre plasmar en el debate horario y público la responsabilidad que tienen cada uno de los acusados de los delitos que se los está llevando a juicio, por lo cual nos dejaron con las manos vacías desde hace ya 21 años de verdad y justicia. Esperamos que de una vez por todas la justicia nos dé la respuesta que nos negó hace 21 años, que los jueces piensen en las víctimas y que se despojen de todo otro tipo de prurito o lo que fuere en aras de devolverle la dignidad a los muertos, juzgando como corresponde y condenando a los responsables de que hoy no se sepa absolutamente nada. Yo la sensación que tengo que este juez Bonadío debería estar junto a los demás, sentado en el banquillo de los acusados. es encubridor del encubrimiento. Cajoneó la causa durante 5 años para proteger a sus amigos, lo que hicieron tantos otros que pertenecen a este cuerpo corporativo judicial. Es decir, se tapan los unos a los otros. Realmente la actuación patética, vergonzosa, encubridora del juez Bonadío merecería que hace mucho tiempo algo que estaba a punto de ocurrir en base a su lamentable actuación respecto del atentado a la AMIA, es decir, en realidad de la causa de la desviación, porque él se hizo cargo de esa causa en el año 2000, producto de lo que venía ocurriendo y de una denuncia que había hecho Ricardo Gil La Vedra respecto de las irregularidades en el pago que se había efectuado a Telleldí. Esta semana un grupo de legisladores, de diputados y senadores nacionales encabezados por Claudio Lozano de Unidad Popular presentaron un escrito refiriéndose al juicio, al inicio del juicio y algunas visiones que tenían al respecto que nos lo cuenta ahora Claudio Lozano justamente. Frente a la puesta en marcha del juicio denominado por encubrimiento, nosotros como legisladores hemos pedido una entrevista con el tribunal y frente a las dificultades que el tribunal tenía para recibirnos, hemos presentado una nota, donde obviamente saludamos que comience el juicio, obviamente nos parece que después de 21 años la lógica sería que la investigación remitiera a saber lo ocurrido, y lo que nos preocupa es que el juicio tal cual está presentado es un juicio donde quienes están acusados en él están acusados por entorpecer la investigación sobre la base de delitos de carácter individual, se los juzga a cada uno de ellos de manera aislada y con delitos cuya pena es absolutamente menor y excarcelable. Cuando uno mira quienes están juzgados, están desde Carlos Menem, presidente de la Nación, pasando por los responsables de la Secretaría de Inteligencia del Estado, hay un juez de la Nación, un ex juez de la Nación, como es el caso de Galeano, fiscales que actuaron en la causa, es decir, están comprometidos buena parte de la estructura general del gobierno del Estado argentino en aquel momento, y consecuentemente resulta insólito que las responsabilidades de las cuales se hable tengan solo que ver con irregularidades en la investigación y que no se hable en concreto de la existencia de una operatoria organizada de carácter dirigida a encubrir de manera absoluta el papel criminal que el Estado argentino cumplió en lo que fue darle soporte en materia local al atentado que en concreto se operó sobre la Mutual Judía. Eran las palabras del diputado nacional Claudio Lozano, contando un poco cuál era la presentación que hacían. Y en base a estas apreciaciones que hay sobre el juicio, también hay una propuesta de parte de estos legisladores que presentaban esta nota, encabezadas por Lozano, a quien volvemos a escuchar. Nosotros venimos trabajando en el Parlamento Nacional con una propuesta concreta que frente al fracaso que han revelado ya luego de 21 años los tres poderes del Estado, tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Judicial como el propio Parlamento, estamos bregando por la conformación de una comisión integrada por personalidades en el seno del Parlamento, acompañada por legisladores en minoría respecto a las personalidades de los derechos humanos, de la ciencia, de la cultura y demás, para en el marco de una apertura cierta hacia esa comisión de los archivos existentes en materia del atentado a la AMIA, poder avanzar en la investigación de lo ocurrido. Creemos que es hora de que la orientación que tenga la investigación judicial no sea simplemente irregularidades de carácter individual, sino dar a luz el plan criminal que efectivamente hizo posible uno de los atentados más importantes y más trágicos vividos en nuestra sociedad. Y la propuesta de esta comisión independiente investigadora de lo que fue la masacre de la AMIA es una propuesta que viene siendo sostenida por APEMIA, ¿sí? De la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, que a quien vamos a escuchar, a Pablo Hitter, con quien hablábamos cuando se cumplía el aniversario, y una de las cosas que le planteábamos era, bueno, ¿cuánto se puede hacer? Algo estábamos hablando fuera del aire recién con Carlos, ¿cuánto se puede hacer para investigar tras 21 años? Porque no es 21 años de no investigar, es 21 años de no investigar y de gente trabajando, sí, para embarrar para la cancha. Para ensuciar, claro. Para ensuciar, para borrar pruebas. O sea, es mucho más que la desidia. Pruebas mal compiladas, también un poco lo que hubo este libro Cortinas de Humo, un poco lo que muestra es eso, ¿no? Cómo, de acuerdo al ABC de cómo se reconstruye una escena de lugares de este tipo, hay un montón de zonas, por ejemplo las terrazas, los techos, son zonas que no se tienen que tocar porque ahí vos entendés cómo fue un objeto a otro lado, que tiene que ver cómo explotó, hacia dónde estaba puesta todo lo que significó la explosión. Bueno, cruzaban pibes y jugaban de un techo al otro, del techo de su casa. De hecho, un nene que detienen justamente por cruzar jugando, un nene de 5 años, que es una de las historias que hay, tiene que ver con que meses después las cosas se fueron borrando, claro, yendo con el clima, con el tiempo, y no con alguna prueba de que la justicia estuviese interviniendo en esos lugares. Pablo Hitter entonces nos cuenta un poco la importancia de que esta comisión se conforme para poder avanzar con la investigación. No se sabe nada porque el Estado oculta su participación criminal y deja a cuentagotas salir algún documento o alguna versión que te permite inferir que el Estado es responsable, no porque lo diga yo, ahora también lo dice el subsecretario de Política Criminal del Ministro de Justicia, aunque él no acusa por esos delitos. Entonces pensamos que la mejor manera para resolver esto es poniendo toda la documentación secreta en manos de una comisión investigadora independiente en el marco del Parlamento y abrir los archivos secretos para su debate y poder sacar las conclusiones que nos permitan impulsar una querella criminal contra los autores del atentado. Pero aquí no se los está juzgando por nada referido al encubrimiento. Insisto, son delitos menores. Menem está siendo juzgado o va a ser juzgado por llamar por teléfono para determinar la voluntad de Galeano. Es cierto, debiera ser condenado, pero por favor, no hagamos de esto el juicio del encubrimiento. Si no, ya a esta altura ya no se sabe ni de lo que se está hablando. Cruel, una ciudad dormida y sin sueño. estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. Los Piojos haciendo Cruel. Para dar vuelta a la desesperanza, sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Vamos con mensajes de oyentes que se comunicaron a nuestros teléfonos 011 4010 7157, 011 4010 7158. Vamos a arrancar con Roberto, que es de Lomas del Millón. Está pisándonos los talones, pero a ver si llegamos. Dele. Dice, una vez escuché que Florentino Ameghino es el científico argentino más reconocido en el mundo. Él dijo que la Pampa es una planicie con una leve inclinación al mar y que las salidas normales al Atlántico tienen que estar limpias de todo. Uh-huh. Como dijo Galeano, el explotado se mira con los ojos del explotador. Tenemos que tomar conciencia del lugar que ocupamos en el mundo para cambiarlo. Muy bien, muchísimas gracias Roberto por compartir con nosotros sobre la hora. La pregunta de hoy es, las inundaciones, ¿usted cree que son responsabilidad de la naturaleza? ¿Que esto tiene que ver con una catástrofe natural o es otra cosa? Laura de Flores dice que la naturaleza responde a las sojeras, a las mineras y a las petroleras. Y además manda un aviso solidario. En el acampe de 9 de julio de Avenida de Mayo, el acampe Com, se está pasando un momento terrible debido al tiempo. La claro. gente necesita lonas, nylons gruesos, colchones y frazadas. Por favor, al que pueda colaborar, estamos hablando del acampe que está 9 de julio y Avenida de Mayo, de la población Com de Formosa, fundamentalmente, que articula y está con el cacique, con el carayé Félix Díaz. Roberto, hace casi medio año de esto, hace casi medio hora, sí. año, el sábado pasado, que era el Día de la Pachamama, llegó incluso una comunidad que se había movilizado desde Formosa. Hasta Rolando de Temperley dice, quisiera saber si alguno conoce un barrio privado que se inunde. Para esos barrios, los ingenieros hidráulicos no se equivocan porque ahí habitan jueces, senadores, diputados, empresarios, etcétera. Lo que me lleva a una reflexión. Sin dinero no hay paraíso. Cuando se habla de inflación, piensen en los 1000 tipos que sacan rédito de trabajo de todo el país. Laura de Mercedes dice que es cierto que faltan obras hidráulicas y planificación urbanística, pero no nos olvidemos que hay 2 millones de hectáreas deforestadas y el monocultivo transgénico y sus efectos sobre el suelo y luego sobre el clima generan un cambio climático que afecta. Lamentablemente, ninguno de los candidatos profundizan eso, hasta el Papa en su encíclica lo nombra, y el último de Domingo de Lanús, un humilde jubilado de Lanús, así eligió presentarse, dice que ellos allí en Lanús, que él por su parte en realidad no sufrió ningún inconveniente con las inundaciones, pero te decía, la naturaleza es sabia, sabe lo que hace, en cuanto a la falta de acondicionamiento, las pruebas están a la vista. La plata que tenían que usar para invertir en obras no la usaron, y la usaron para otra cosa, está claro. Si el periodista dice, refiriéndose a vos, Carlos, quiere saber qué pasó con las obras, que busque, que es fácil saber. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros sobre la hora y una opinión que probablemente tenga polémica. Nosotros arrancábamos muy indignados el programa porque, claro, la primera noticia de la primera víctima como consecuencia de estas inundaciones es un pibe. Como siempre, los pibes hoy en la Argentina son los primeros perjudicados. Alguna vez eran los únicos privilegiados, hoy son los primeros perjudicados. Rodrigo Sosa tenía 11 años, solamente se lo tragó el arroyo Garín, las aguas del arroyo Garín. La pregunta entonces si la responsable es la naturaleza. Frente a esto, Orlando Galarza nos dice que los responsables para él de lo que pasó con Rodrigo son los padres. Esta es una opinión que puede generar muchísimas polémicas. le agradecemos muchísimo a Orlando que nos haya mandado su punto de vista, pero es muy interesante para compartir estas cuestiones. ¿Hasta dónde también las responsabilidades son individuales cuando la cosa viene de una infraestructura que en realidad se trabaja más para los negocios que para cuidar a la gente? La seguimos después del informativo. Gracias por estar con nosotros aquí en Sobre la Hora. Radio Splendid informa. De la mañana, 3 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 9 décimos. Se pueden consultar los cambios de lugar de votación por las inundaciones. Los electores que tengan dudas sobre cambios en el lugar de votación a consecuencia de las lluvias para las elecciones que se realizarán mañana pueden consultar en el sitio www.padron.gov.ar. Así lo indicó la Dirección Nacional Electoral en aquellos distritos donde fue necesario trasladar las urnas a otros establecimientos por encontrarse afectados por las lluvias, como Pilar, San Antonio de Areco y Luján en la provincia de Buenos Aires. Distintos dirigentes evocaron a Juan Carlos Mazón tras su fallecimiento. El histórico dirigente peronista falleció anoche a los 71 años a raíz de una dolencia cardíaca. Scioli dijo que el Choco Mazón era un referente histórico del Movimiento Nacional Justicialista. El titular del ANSES, Diego Bossio, lo calificó como un compañero y amigo. Por su parte, Jorge Tellerman expuso que Mazón fue uno de los políticos más queridos dentro y fuera del peronismo. Berloc se consagró campeón en dobles en Kitzbühel. El tenista argentino se coronó campeón del torneo de dobles en pareja con el español Nicolás Almagro. Superaron en la final al holandés Robin Haas y al finlandés Henri Kontinen por 5-7, 6-3 y 11-9. 13 grados 9 décimos la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, humedad 98%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Compra un personal Moto E o un personal Huawei I600 en 18 cuotas sin interés con Visa y tarjeta naranja y aprovecha los super descuentos de invierno. Vení a Sulprom, agente oficial personal en Florida 475, Ciudad de Buenos Aires, y averigua acerca de estas y otras promociones. Personal, cada persona es un mundo. Ofrece sujeto a modificaciones según condiciones comerciales de telecompra, sociedad anónima. Más información en www.personal.com.ar. Domingo 9 de agosto, desde las 8, siga por Radio Splendid, las elecciones nacionales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2015, Radio Splendid, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Escuchar para mirar mejor. Entrevistas. Entrevistas sobre la hora. Previously on AMC's Breaking Bad. Prisión perpetua para los cuatro acusados por el triple crimen de General Rodríguez ocurrido en agosto del año 2008. El triple crimen de General Rodríguez tal vez sea el hecho policial más desaforado de la historia criminal de los últimos tiempos. Luego de permanecer desaparecidos durante una semana, Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina fueron encontrados acribillados a balazos y arrojados en un zanjón de General Rodríguez. El Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mercedes sentenció a prisión perpetua a los hermanos Víctor y Marcelo Esquirachi y a los hermanos Cristian y Martín Lanata por el triple crimen de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Vina, cometido en el año 2008 en la localidad bonaerense de General Rodríguez. El tipo es hincha de Racing y encara las notas más fuertes de la historia argentina y casi le diría del mundo últimamente. tal como vive, con un gran corazón, con una gran sonrisa y con una manera de pensar muy simple, y por eso se hace cada vez más grande. Nuestro querido Mauro Federico. ¿Cómo le va, Mauro? Muy buenos días. Cabezón, querido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? ¿Cómo extrañaba estas presentaciones que siempre la pone llena de flores y de halagos? A veces te hace falta que alguien te diga estas cosas porque estamos tan cagados a palo en esta profesión que un compañero, que un amigo como vos diga estas cosas, siempre uno... Estás buscando amor, estás buscando amor. Un abrazo, siempre uno necesita un abrazo. No, Mauro, realmente, entre otras cosas, te extrañamos mucho y yo particularmente te extraño mucho, así que por eso viene bien decir estas cosas. Cuando quieran me invitan y yo voy. Ustedes saben que me dijeron sacarme por teléfono, me hubieran dicho, te venís a tomar. No, pero tenemos un pacto con Virginia nosotros. Claro, hay una solidaridad de género. Lo que sí te tiro este título. Tenemos panadería abierta a la vuelta. ¡Opa! ¡Qué buen dato ese! ¿Eh? ¡Qué buen dato! Bueno, uno de estos sábados entonces voy a tratar de escaparme de acá porque me tienen preso. Los fines de semana me han agarrado desde que me liberaron de los compromisos laborales. Sábado y domingo no me dejan ir ni a la esquina acá, pero... Pero eso viene bien, ¿eh? Le digo que viene bien por experiencia. Le dice un corazón con agujeritos, cuídelo, que esa es la mejor manera. Bueno, ya tendremos tiempo de mimarnos de vuelta, pero vamos ¿cómo no? Al meollo porque la gente tiene que... Bueno, ¿cómo viene toda esta mano? Porque una cosa, acá se presentaba en Sobre la Hora esta idea de las operetas narcos, pero en el fondo lo que comienza a aparecer es esta idea de discutir el fenomenal negocio de la efedrina, que es un negocio de Estado. Sí, a ver, vamos por partes. Desde el año 2005, la efedrina, que es esta sustancia que nosotros conocimos en el 94 de una manera trágica también, porque la vinculamos directamente con las piernas cortadas de Diego Armando Maradona. Sí, señor. Pero te decía, desde el año 2005, en México, que es el principal país productor de drogas sintéticas, drogas de diseño, incluidas las metanfetaminas y todos sus derivados, descubrieron que era el precursor químico más importante que utilizaban los carteles de la droga para justamente hacer negocios con esta sustancia y decidieron prohibirla. A partir de ese momento, los carteles de la droga mexicanos empezaron a buscar la manera de obtener esa sustancia, que insisto, no es una droga en sí misma, es un precursor a través del cual vos podés efectuar o podés producir una droga. Empezaron a buscar lugares en donde obtener esta materia prima esencial para la producción de la metanfetamina. De hecho, discúlpame, Mauro, Manuel, te interrumpo un chiquito. Sí, claro. Esto estaba, recuerdo justamente de aquella trágica situación, la de Maradona, en medicamentos de venta libre se utilizaba este precursor. Sí, sí, a ver, absolutamente. Y acá en la Argentina, como en todas las partes del mundo, en donde no se tenía noción de cuál era el vínculo entre la efedrina y las drogas de diseño, se vendían en los kioscos, o sea, en las farmacias, eran los antihistamínicos. Bueno, a ver, el día de hoy vos vas a cualquier farmacia y encontrás productos que tienen ahora derivados de esta sustancia que son utilizados justamente en la industria farmacéutica. También son utilizados en la industria química, pero fundamentalmente en la industria farmacéutica. Ahora, ¿qué pasa? Se utiliza poco, porque es un complejo muy concentrado, entonces no hace falta demasiada cantidad. En la Argentina, la industria farmacéutica, en su totalidad, aproximadamente, requería de una cantidad que no superaba los 200 kilos anuales. Es decir, una cantidad que la industria farmacéutica utilizaba de base para la producción de estas sustancias que son derivadas de la efedrina. Bueno, a partir del año 2005, el registro de importación de estas sustancias, porque este es un dato que es importante, que me acabo de omitir, pero me acabo de acordar, en la Argentina no existe producción local de efedrina, porque la efedrina se produce con una planta, con un producto natural que no se encuentra en nuestro país y que es muy difícil de plantar acá. Se intentó en algún momento, pero no se logró. Entonces se importa de países como la India, China. Bueno, para importarla, los argentinos tienen que inscribirse, tenían que inscribirse en un registro. Ese registro dependía de la bendita Cedronar. Bueno, el aumento que se registró entre el año 2005 y 2006 de las importaciones de efedrina fue exponencial. Estamos hablando de 200 kilos a poco más de 4 o 5 toneladas. Un aumento que cualquier hijo de vecino con buena intención hubiese registrado y hubiese dicho, che, acá pasa algo. Pero claro, al frente de este registro que estaba en la Cedronar no había ni buenos hijos de vecinos ni gente con buena intención, sino que había gente que estaba interesada en proteger algo que en la Argentina todavía se desconocía y que era justamente el tráfico ilegal, el desvío ilegal de este precursor tan importante, la efedrina, del producto original hacia una industria ilícita como es la del narcotráfico. Pero nadie se había desayunado hasta que un día pasó lo que ustedes acaban de contar en el disparador. Es decir, tres pibes aparecen, tres jóvenes, aparecen cueteados en un zanjón en la localidad de General Rodríguez. Y eso, que se conoció popularmente como el triple crimen de General Rodríguez, dio pie a una investigación que abrió un abanico. Yo me acuerdo, en País Narco, nosotros utilizamos una metáfora para presentar esto. Fue una patada a un hormiguero que desparramó hormiga por todos lados y empezó a generar una comezón en muchos sectores del poder. ¿Por qué? Porque lo que quedó demostrado con una investigación judicial de esta causa, la del triple crimen, pero a la vez derivó en la apertura de varias otras causas, lo que demostró es que para lograr el ingreso de esa efedrina que llegaba al país, y lo que hacía era camuflarse para enviarse a México, porque el negocio, muchachos, era mandarla a México. Claro. Piensen que un kilo de efedrina costaba, para importarla con impuesto y todo, $100. Y en México la colocabas a $10,000. Ahora, una pregunta, ¿por qué la triangulación? ¿Por qué no, a ver, los mexicanos, por qué no importaban directamente ellos? Porque para México la posibilidad de hacer llegar desde China o desde Malasia era... pasa como cuando pasaba con Europa con la cocaína. Uh-huh. Si la cocaína venía de Colombia, en Europa era detectada fácilmente. Y entonces necesitaban triangular a través de países que no fueran sospechados de utilizables como pasamanos de esa droga. Es decir, necesitaban pasar por Argentina, por ejemplo, como sigue pasando mucha de la cocaína que termina en Europa, porque cualquier cargamento o envío enviado desde Colombia o desde Bolivia era sospechado y, por supuesto, detenido en las fronteras cuando querían ingresar. Con la efedrina pasaba lo mismo, Manu. Es decir, necesitaban triangularla con un país que no tuviese ese problema. Y además, en México estaba prohibida. Entonces, vos no podías traerla. Acá se traía legalmente. Sí. Insisto, la efedrina en sí mismo no es una sustancia que pueda ser consumida como estupefaciente. Necesita de un proceso de producción, es un precursor para producir la droga sintética. Bueno, entonces necesitaron de la complicidad necesaria, imprescindible, del poder político. Y la justicia avanzó mucho en esto, porque no solo logró determinar quiénes fueron los autores materiales del triple crimen de General Rodríguez, y desenmarañar una compleja trama, una complejísima madeja de intereses que estuvieron detrás de sus asesinos, sino que también, a partir de la apertura de otras causas, logró establecer el vínculo que había de ese crimen, de ese horrendo triple homicidio, con la llamada ruta de la efedrina. Y luego de muchas complicaciones, en una causa que tuvo varios jueces, y que fue, incluso, bueno, un juez fue separado mediante un juicio político. Recordarán el caso del juez de Zárate Campana, Fallonato Márquez. Sí, sí. Bueno, llegó a conclusiones tan importantes que lograron procesar, a ver, al secretario de Prevención de Droga y Lucha contra el Narcotráfico de este gobierno. Nuestro amigo Granero. José Granero, a su subsecretario, que era el encargado del área de lucha contra el narcotráfico, Gabriel Abud, y a dos secretarios presidenciales de apellido Zacarías. Es decir, estamos hablando de lo más próximo al poder presidencial de la República Argentina. Claro, porque lo que hay que además decir en esto, yo por eso decía, incluso esta cuestión de la multiplicación del negocio de la efedrina aquí, que se hace por esta complicidad, a mi entender, del gobierno, y que tiene que ver con la cuestión del Estado, por el registro de precursores químicos, por este de la importación, y esto que hace Granero, porque él asume en Cedronar en el año 2004, se va en el 2011, y esa multiplicación de 200 kilos de efedrina a 40 toneladas se produce por una decisión del gobierno, y que la Cedronar depende directamente de la presidencia de la Nación. Exactamente, Carlos. Bueno, además, eso era hasta graficable de un modo grosero. Vos te acordás, porque lo investigamos juntos, había personajes como nuestro queridísimo el gordo Mario Roberto Segovia, el rosarino. Sí, señor. Un tipo que se inscribió en este registro para importar efedrina con el documento y el nombre, pero su foto, de un tipo que estaba detenido en Sierra Chica. Vos ibas al registro con un documento trucho, te escribí y te habilitaba. Y este tipo ingresó toneladas de efedrina a la Argentina. Incluso cuando lo detuvieron, llegaron a detectar papeles que hablaban de un plan para producir la efedrina aquí en la Argentina, comprando la semilla transgénica, no sé qué milonga. O sea que un tipo pesado, un tipo muy armado con un negocio que tenía protección política. Ahora, vengamos al presente, porque en el medio de esto, el triple crimen dejó abierta la puerta también para que se pudiese llegar a la conclusión de quién había sido, no los cuatro que cuetearon a estos pibes, no los responsables del homicidio que fueron condenados y están detenidos hoy, sino también quién había sido el autor intelectual, claro, de este negocio. Y ese autor intelectual, nosotros te lo contamos, Carlos, te acordás perfectamente. Sí, sí, sí. Es un empresario que en realidad, más que empresario, era un taur, un prestamista, un tipo muy peligroso, al que muchos le tenían miedo, que se llama Ibar Esteban Pérez Corradi. Uh-huh. Este tipo que se dedicaba a prestar guita en mesa de dinero, a cambiar cheques, y que como todo, acá el problema no es la droga, ni son los dólares falsos, ni son las armas, el problema es la plata, lo que interesa es el dinero, porque como bien vos lo explicás siempre, acá lo que necesita el capitalismo justamente es reproducir la guita, y para eso utiliza todos los caminos posibles. Bueno, este tipo estaba detrás de la mayor parte de las maniobras de concentración de este negocio ilegal, que en realidad no era ilegal hasta que saltó toda esta milonga, porque ahí descubrieron, che, pero si somos 200 kilos de efedrina, con las otras 38 toneladas, ¿qué están haciendo? ¿Qué pasa? Y entonces se dieron cuenta que iban a parar a México, que los carteles mexicanos estaban abasteciendo del circuito que Argentina proporcionaba. Ahora, este Esteban Pérez Corradi tenía muchas conexiones. Tenía conexiones aduaneras, tenía conexiones con Estados Unidos, porque importaba y mandaba droga de otra índole a los Estados Unidos. De hecho, tenía una causa por traficar droga, un opiáceo, a los Estados Unidos. Entonces era un tipo realmente pesado y con mucha protección. Ahora, instalándome en el tema que ustedes proponían, ¿por qué hablamos de campaña? Porque, honestamente, a mí me tocó investigar esto trabajando para el gordo Jorge Lanata en el diario Crítica. En el medio del momento que ocurrió esto, yo estaba ahí, era editor de la sección Sociedad, y como me encargaba de los temas de salud, Lanata me dijo, gordo, encárgate vos de este tema. Y yo me metí con este tema. Y la verdad es que lo investigué con mucho apasionamiento, porque era un tema que tenía muchísimas derivaciones. Cuando el tema empezó a rozar la política, el gordo Lanata dispuso en realidad que se incorporaran al equipo de investigación otros dos periodistas. Y terminamos siendo cuatro o cinco los que elaboramos estos temas, incluido gente de su entorno directo que siguen laburando con él, como tu coterránea Luciana Geuna, por ejemplo. Claro. Bueno, te voy a ser sincero, le buscamos el pelo al huevo de Aníbal Fernández permanentemente. Y tiene muchos pelos Aníbal Fernández, porque ¿no? Aníbal Fernández, verdad, que es King Kong, que peludo, en serio, para esas cuestiones, dijimos, bueno, este tiene que estar. Porque además sobrevolaba el nombre de Aníbal Fernández de manera permanente en la causa. Nadie se animaba a ponerle la firma. Y buscamos. Y aparecía un dato, una pista. Y cuando llegábamos, no, se caía. Entonces, a mí me consta el esfuerzo que hicimos, porque ¿sabés qué etapa hubiese sido para aquel crítica del año 2008 ponerlo a Aníbal, embocarlo a Aníbal con esto? En aquella disputa que la Nata tenía fuerte con el gobierno de los Kirchner por aquellos años. Y la verdad que no encontramos. Y te voy a ser franco, voy a ser más franco todavía. La necesidad generaba presión muchas veces, che, pero no puede ser. Y llegamos a publicar algunas cosas que después tuvimos, no que retractarnos, pero sí que sacarle el pie del acelerador, porque si bien los hechos habían existido, el vínculo con la vida Fernández se terminaba cayendo. En el medio de esto, Fernández, como jefe de gabinete, toma medidas que, si realmente le estaba detrás del negocio, se estaba disparando en el pie. Claro, porque ahí empiezan a dispararse las internas que en el Congreso de la Nación se debatía más en los pasillos que en el recinto, sobre que la Cedronal estaba siendo discutida fundamentalmente por el registro de precursores químicos entre la política de Granero y lo que quería Aníbal Fernández. Exactamente. Entonces, y ahí emergen los tipos que integran la comisión que el propio Aníbal Fernández dispuso crear con firma de la presidenta para avanzar en una rediscusión sobre el plan integral, sobre lo que debía hacer la Argentina con las temáticas de drogadependencia y con la temática de narcotráfico. Y empiezan a aparecer personas muy prestigiosas trabajando ahí, que con la firma de este hombre, de Aníbal Fernández, se avalaban hechos, circunstancias que con las que estábamos de acuerdo. Y decíamos, espera, si este tipo está en este negocio, ¿qué coherencia tiene que avance por este lado? Bueno, lo cierto es que no es importante lo que yo te diga de lo que trabajamos. La justicia nunca logró establecer ningún vínculo de Aníbal Fernández con este negocio, y por ende, y como queda establecido, yo me leí toda la causa, la laburé durante un año y medio, no hay mención concreta de Aníbal Fernández en ninguna de las miles de páginas del expediente. Cuando el otro día, en el programa de Jorge Lanata, aparece el informe que aparece, la verdad que muchos de los que habíamos laburado, no sé Aníbal Fernández, me imagino que se habrá calentado, pero muchos de los que habíamos laburado este tema dijimos, qué raro esto. Qué cosa rara, ¿no? Máxime cuando incluso nos dimos cuenta que había algunos personajes hablando, funcionando casi como voceros excluyentes de la historia, que eran de los tipos que están verificados judicialmente, que son truchos y que habían estado metidos en la joda. Claro. Entonces, claro, ahí empezamos a laburar también periodísticamente para averiguar qué había detrás de esto. Y nos encontramos con algunas sorpresas media pesadas, te diría, ¿no? Porque empezamos a ver, estamos en veda electoral, así que no es conveniente hacer muchas referencias, pero empezamos a ver que acá había bueyes del mismo corral que se estaban metiendo algunas jornadas. Mira. Y empezaron a aparecer datos y cosas que después, por razones vinculadas justamente a la elección, las empresas periodísticas en las que yo trabajo prefirieron aguardar a su difusión hasta tanto transcurriese el escenario electoral este domingo. Yo espero que a partir del lunes o martes, bueno, por lo menos a mí, yo que las investigué, que las averigüé con nombre, apellido, cifra, me permitan contarlas. Después, los otros que hagan lo que quieran, pero acá hubo algo muy pesado, Carlos, Corina, hubo algo muy pesado detrás de esto, que también nos pone de manifiesto esto que vos decías al principio. Qué sucio está determinado estamento de la política. Sí, no sí. La política, porque la política es hermosa. Estos estamentos de la política contaminados por los negocios de la corrupción. Qué sucio está todo. Sí, además eso además tiene distintos capítulos. Lo cierto es que la cuestión de la efedrina evidentemente tiene que ver con un negocio que se hizo por una utilización política de un nicho del Estado durante estos gobiernos que efectivamente favoreció el negocio narco. Eso queda claro. Lo que vos decís, y lo que vos decís, que es importante también destacar, es que cuando Aníbal Fernández sale incluso públicamente a cuestionar a Granero, sale a cuestionar el negocio. Por lo tanto, lo de la teoría de esta semana, ahí sí empieza a aparecer esta idea de la opereta tal como habíamos titulado nosotros. Y que quede claro que no le estoy limpiando el nombre. ¿Sí? No, queda claro. Que en todo caso hizo lo suyo para asociárselo con otro montón de cuestiones, sí, sí, que no son objeto de análisis de esta conversación, pero en esta me parece que hubo otra cosa, hubo otros intereses vinculados a cuestiones internas políticas y económicas, me imagino también, que entraron a tallar. La gran cuestión es por qué Granero estuvo tanto tiempo, sí, haciendo negocio con la efedrina y con los narcos mexicanos. Bueno, muchachos, Granero, hay cosas que no se pueden contar públicamente, casi estamos haciendo esto una charla de amigos, pero Granero tenía un vínculo muy directo con Néstor Kirchner, muy directo con Néstor Kirchner. Incluso, digo, uno que ha conocido los pasillos del Palacio, porque hemos laburado muchas veces ahí, sabe que además a Granero le sacan la roja mucho antes que la justicia lo procese, por razones que tenían que ver justamente con que se conocían algunas de las líneas con las que Granero trabajaba, o sea, y de qué forma se comportaba en esos pasillos del Palacio. No nos olvidemos una cosa, el proceso kirchnerista tiene tres etapas claramente diferenciadas. La que lleva Néstor Kirchner durante sus primeros 4 años y los dos gobiernos de Cristina Fernández con sus particularidades. Es un proceso político de un matrimonio que logró encarnarse en el poder y hacer lo que hizo. No lo califiquemos, porque tampoco se pueden hacer o dar opiniones partidarias, pero hizo lo que hizo. Ahora, esos procesos, con la continuidad que tuvieron, también tuvieron sus diferencias. Sin dudas. Sin y duda. Esa diferencia, me parece que en alguna de esas grietas de la diferencia, Granero se cayó. Sin dudas. Mauro, vos sabés que ese es el informativo que se viene. Para nosotros es un privilegio, un placer siempre charlar con vos. Para nuestra audiencia también debe significar escucharte. Así que un abrazo muy, pero muy grande. Los queremos muchísimo y mucha, pero mucha suerte en la vida. Mucha suerte. Otro para ustedes y en serio, un sábado esto, me disfrazo de la bruja. Dale. Y me voy para allá a tomar unos mates. Pero además nos venís a desentramar la teoría que entiendo viene por el lado de que no siempre para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Sin duda. Un beso. Dale, un abrazo. Adiós. Grande. Mauro Federico con nosotros, el conductor histórico, como decíamos en la gacetilla de aquí de Sobre la Hora, compartiendo a partir de sus investigaciones sobre el tema narcotráfico, esto que está detrás del negocio de la efedrina y que fue presentado evidentemente de una forma muy intencionada, pero que ese es el problema. Cuando vos exagerás y mentís sobre algo, ensuciás el fondo. El fondo sigue siendo que hubo un fenomenal negocio con la efedrina y que esa efedrina fue a parar a narcos mexicanos durante parte de estas administraciones. Eso posiblemente no tenga que ver con Aníbal Fernández, pero eso algún día habrá que investigar. Claro, pero eso es cierto, eso pasó. Claro, eso es real. Por eso digo, cómo se ensucia lo que es real y que probablemente políticamente, incluso desde la oposición, se pudo haber explotado mucho mejor. De esta manera termina siendo un boomerang y se le vuelve en contra a la propia oposición. Exactamente. Vamos a ir con el informativo y luego del informativo seguimos sobre la hora. Radio Splendid informa. Mañana 32 minutos en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 9 décimos. La ruta 8 sigue cortada por las inundaciones. Esa vía está interrumpida en el kilómetro 88 hacia ambos sentidos de circulación en cercanías a Parada de Robles por el anegamiento producto de las fuertes lluvias. En ese marco, los conductores deben desviarse por la ruta provincial 192 y la ruta nacional 193. En la ruta 9 se habilitó el tránsito tanto en el kilómetro 77, altura de Campana, como en el 228 en San Nicolás, mientras que en el 109 en Lima se permite la circulación pero con tránsito asistido. En este sentido, personal vial hace transitar los vehículos por una sola mano, alternando el sentido de circulación, por lo que se producen importantes demoras. Además, debido a que continúan las precipitaciones, se debe transitar con cautela por las rutas 3, 5, 188, 226, 205, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 19, 33, 34, 20 y 158 en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El marplatense Ceballos cayó en las semifinales ante el alemán Kamke, el tenista argentino quedó eliminado del Challenger de Liberec en la República Checa y dotado con premios por 42.500 euros al perder hoy en una de las semifinales ante el alemán por 6-3 y 6-4. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 13 grados 2 décimos, la humedad alcanza al 96%, el cielo está nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Todos los sábados, de 11 a 13, Testimonios Judiciales. Un espacio donde se analizan los principales casos de tribunales, con la mirada crítica de Marcelo Orlando, por Splendid, AM990, todas las voces. Los sábados a las 13, te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Esplende, AM990. El explorador cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Esplendid, AM990, todas las voces. Domingo 9 de agosto, desde las 8, siga por Radio Esplendid las elecciones nacionales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2015, Radio Esplendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Seguimos sobre la hora y muchísimas gracias a la gente que se comunica con nosotros a través del 011-4010-7157, 4010-7158, a través de nuestro Facebook de Sobre la Hora, nuestro Facebook Carlos.delfrade, como lo ha hecho nuestro querido amigo, nuestro admirado amigo Darío Aranda, periodista, que nos mandó un dibujo maravilloso en donde está el papá y el hijito. El papá mirando el sol y cómo está lloviendo, y entonces dice, el clima está loco. Sí, el clima, dice el pibe, por detrás se ve a chimeneas llenando de negro el cielo y los bosques absolutamente talados. Entonces, por eso, echarle la culpa a la naturaleza o al clima parece ser una precarización intelectual enorme de aquellos que dicen que la culpa es de la naturaleza. Realmente muchas gracias por compartir este espacio, nada menos que el tipo que queremos y admiramos como Darío Aranda. Muchísimas gracias. Federico Chechele. Sigo con el tema de que estás trayendo vos, el tema de la lluvia, y lo llevo al plano político. Vieron que hoy la tapa de la mayoría de los diarios hablan que las inundaciones cambian los lugares de votación en la provincia de Buenos Aires. Ese es el título, eso es lo que pasa. Minimizan un poquito la muerte de este chico que hoy contaba bien Carlos, de 11 años, de Rodrigo, pero atrás de eso hubo todo un trasfondo. Ayer concretamente el Ministerio de Justicia de la Nación habló seriamente, estuvieron reunidos seriamente para suspender las PASO en la provincia de Buenos Aires. Ah, mira. El que obviamente que se negó fue Daniel Scioli, no se iba a quedarse su bastión más grande que tiene, que es la provincia de Buenos Aires. No va a ser una paso nacional sin la provincia de Buenos Aires, de ninguna manera. Sí. ¿Qué hizo Scioli? Se mostró como efectivista con el tema de ayuda social, mandó, hay una foto que salió en todos los portales ayer a la tardecita, a última hora, del jefe de gabinete, de Alberto Pérez, con dos o tres funcionarios más, como que estaban trabajando en la situación, minimizó, lo tiró todo. Pero, sin embargo, a última hora de ayer, nos llega a los periodistas, nos llega una información de Mario Ishii. Mario Ishii es el senador, es un senador provincial, ex intendente de José Cepaz, que ahora va a intentar de nuevo retener el municipio, volver a gobernar el municipio. ¿Se acuerdan que aquel que había dicho de los casa traidores? Sí, sí, que sí, en el 2009 sí. Había presentado incluso lista en las PASO del 2011. Uh-huh. Se había presentado para gobernador. Sí, por supuesto, sí, sí, exactamente. Bueno, el casa traidores presentó ayer un pedido a la jueza María Servini de Cubría para suspender las PASO, digamos, en toda la tramoya que hubo desde las altas esferas del Estado, hubo alguien que presentó concretamente un pedido para suspender las elecciones y que se pasen al 16 de agosto. La excusa fue concretamente que el clima era desfavorable para que se lleve a cabo los comicios. Parece exagerado, pero lo vuelvo a traer para atrás. En el Ministerio de Justicia se trató y Scioli hizo todo lo habido y por haber para que hoy las tapas de los diarios veamos que se reubicaron los lugares de votación y que quede todo como estaba. Digamos, eso arrastró también la lluvia. Mirá, o sea que esas cuestiones estarán, me imagino, durante todas estas horas discutiéndose y tal vez mostrando la imagen de un gobernador hiperactivo para justamente solucionar la transitabilidad de las rutas y los caminos para confirmar que va a estar las votaciones mañana. Un gobernador que, como estábamos hablando fuera del micrófono, y realmente lamentablemente hay que vincularlo, que es sin ánimo de romper la veda, pero bueno, hay algo, lo tenemos que decir, digamos, si hay algo que pasas en la ruta a la provincia de Buenos Aires, vos contabas cómo viniste de Rosario para acá, todos los problemas, la consigna del programa, que es quién es el culpable, la lluvia, el clima o el estado, la falta de inversión, concretamente es uno de los apuntados por lo cual sigan sucediendo cosas terribles en la provincia de Buenos Aires, sí, tras la lluvia, ¿no es cierto? Es más, sin veda o con veda, habría que preguntarle a Scioli hoy. Escúcheme, gobernador, usted gobierna el principal estado de la República Argentina y esto se inunda siempre. ¿Cómo es? Uh-huh. ¿Qué pasó en todos estos años? Terrible. Es una pregunta que hay que hacer necesariamente. La ola naranja. Tantas olas naranjas trajeron otras olas, evidentemente. Sí. En este marco, ya que estamos hablando de las elecciones, les voy a traer dos datitos que son importantes de qué se vota mañana y cuántos votamos mañana, que no son datos menores. Mañana todos sabemos que vamos a votar el candidato a presidente y vicepresidente, a ver quién llega a las generales de octubre, ¿no es cierto? Pero además se va a votar 130 diputados nacionales en varias provincias, en todas las provincias. En todas las provincias. En todas las provincias. Pero en Corrientes, Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Chubut, Mendoza, Catamarca y Tucumán también se van a buscar 24 senadores nacionales. Y obviamente en la provincia de Buenos Aires. Nosotros podemos llegar a jubilar a Reutemann, lo cual vendría muy bien. Y también a nosotros. Y también en la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, San Luis, Catamarca, Chubut y San Juan se van a elegir gobernadores que no pasan en los otros distritos, porque como ya fuimos viendo desde abril, ya se vienen votando en otras provincias. En esas provincias se va a votar a gobernador. Muy bien. Somos el show de la seña, ¿no? Sí, no, y yo aparte no lo entiendo. Yo hablo y ustedes hacen serio. Sí, sí, sí, y yo sí. Más pronto no lo entiendo. Qué bestia que soy yo, qué bestia que soy realmente. Voy para allá, vamos. Dale, para allá. Vamos a escuchar música, eso es. Orquestas el día se suma un nuevo sonido. se suma nuevo sonido a las orquestas del día, a las orquestas del día se suma nuevo sonido. Orquestas del día. Cuando amanecen tus ojos, reposo sobre tu pecho, blando costado en el lecho, el amor y sus antojos, perdonamos los enojos de la necedad pasada, tu piel en la madrugada, tibio, suave, tiernamente, y con la mentira. Esta canción tan linda se llama Al amanecer y la canta Verónica Condomí con el Rally Barrio Nuevo. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Sobre la Hora. Adelantan en la provincia de Buenos Aires la jubilación de los médicos para evitar el desgaste laboral. Deberán contar con 25 años de servicio a diferencia de los 35 que se pedía antes. La medida alcanza a otros profesionales de la salud pública y con la norma los trabajadores se jubilarán a los 50 años. Escuchamos a Fernando Corsiglia, presidente de la CICOP, en declaraciones a Radio Estación Sur. Va a generar concretamente una prevención sobre la situación que padecemos trabajando en el sistema de salud en la provincia de Buenos Aires. La primera cuestión que nosotros creemos que es muy importante y que lo define el decreto es que nuestra tarea es específica y que está sometida a riesgos, fundamentalmente de tipo psicosocial, que provocan la gran posibilidad de que nos podamos enfermar. Entonces, una de las prevenciones que se establece es disminuir los años de exposición a esos riesgos, planteando la disminución en la cantidad de años de edad para jubilarnos y la disminución en la cantidad de años de servicio. Trabajadores de la empresa azucarera Ledesma en Jujuy exigen salarios y condiciones de vida dignos y realizaron un paro de 72 horas. Escuchamos a Rafael Vargas, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Azúcar, en declaraciones a Radio Sur. Hacia la empresa que siempre, como le decía, aduce que estas crisis hacen que hagan estos ofrecimientos que no pueden diferenciarse y que nosotros intentamos que se diferencien por la realidad económica que nosotros vemos los trabajadores, cada uno en su lugar de trabajo, y que no tiene nada que ver con lo que ellos nos proponen. Entonces, sacar diferenciaciones sobre más o menos los números que le he indicado y que estamos hablando prácticamente de un 32%, bueno, que la empresa no quiere ceder y que estamos en una discusión. Hay ingenios más chicos acá en el norte que han sacado, qué sé yo, 12 mil pesos en tira final, como para que tomen ahí una mención de la diferencia de cuánto estamos hablando, y que, bueno, que la empresa no quiere dar brazos a torcer, teniendo que comer en esta oportunidad tres días en donde no le hemos dejado producir. Docentes chaqueños realizan un paro de 48 horas y son 5 las provincias en las que no comenzaron las clases después de las vacaciones de invierno. Escuchamos a Eduardo Mignos, secretario general de CITECH, en declaraciones a Con el Pie Izquierdo. Conflicto nosotros solamente es con el sector docente, sino que hay muchos sectores. Estamos con los tanineros de la localidad de Tirol, que es una localidad cercana acá de Resistencia. Recién tomamos conocimiento que en Las Breñas reprimieron a un sector, digamos, de agricultores. Así que conflictos en la provincia del Chaco sobran, en todo caso, y entre ellos, por supuesto, el sector docente, que no aceptó una propuesta que hizo el gobierno, que es mezquina en cuanto que recibieron de un 37% más de coparticipación y una recomposición en cuota de 31%, entonces dijimos no estamos de acuerdo, y eso motivó nuevamente el conflicto salarial, fundamentalmente salarial, en el sector docente. Los trabajadores del INTI denunciaron que fueron golpeados por la Policía Federal. Esto ocurrió el jueves durante una movilización que llevaban adelante sobre la Avenida General Paz a la altura de Constituyentes. Escuchamos a Cecilia, presente en la manifestación, en declaraciones a La Olla TV. Pero sobre todo el hecho de que se hayan dado discrecionalmente todo este tiempo hizo que llegara un momento, digamos, en que la mayoría de los trabajadores dijimos basta, porque hay muchas cosas que se vienen acumulando de hace mucho tiempo. De la discrecionalidad es la gota que rebasó el vaso a una situación de vaciamiento que venimos sufriendo hace más de 2 años, al hecho de que la mayor parte de los trabajadores estemos precarizados, no estemos en planta permanente, al hecho de que las paritarias hayan cerrado mucho más bajo de lo que fue el aumento de la inflación. Entonces, digamos, todo el cúmulo de todas estas situaciones hace que hayamos empezado un plan de lucha la semana pasada, hicimos paro, hicieron recorridas internas, se tuvo reunión con las autoridades que no dieron respuesta, y bueno, esta semana se había decidido un paro de 48 horas con el corte de la General Paz el día de hoy. Ni Clarín ni 678. Periodismo sobre la hora. Como siempre decimos, estamos orgullosos de participar de este programa que tiene una extraordinaria producción. Recién el informativo marcaba, entre otras cuestiones, los lugares en donde no se reiniciaron las clases en la República Argentina. Cori, ¿podemos hacer un repaso de esas provincias? Son Entre Ríos, donde en realidad había un reclamo que fue suspendido por la justicia, Misiones, donde no hay clases desde hace más de 7 días, Chubut es otra de las zonas, Buenos Aires, algunos lugares donde no comenzaron las clases porque hubo 2 días de paro, y Chaco, que es la información que contábamos recién en el informativo. Mirá qué importante es, en serio, ver este tipo de cosas, porque evidentemente no se ha puesto el foco en esta idea. En 5 provincias argentinas no se reiniciaron las clases después de las vacaciones. Claro. Es un tema. En algunos casos que no se reiniciaron el lunes, por ejemplo, porque hubo paros lunes y martes, claro, caso de Provincia de Buenos Aires, pero sí el miércoles, en otro donde fue por la justicia, pero la voluntad de los trabajadores en algunos casos pudo ejercerse y en otros no pudo porque fue suspendida por la justicia, pero era el continuar el reclamo salarial. Muy bien, son temas muy importantes. Después escuchábamos al querido dirigente gremial del Ingenio Ledesma marcando esas contradicciones. Es muy interesante Vargas, de él se trata, el secretario general, porque Rafael es un tipo muy joven. Y Rafael todavía vive hoy, a pesar de ser un tipo muy joven, la presencia en la mitología cotidiana de la gente que vive en Ledesma, de la leyenda del familiar, de este gran perro negro que respondía a las patronales y que en determinadas noches se comía al obrajero más rebelde del ingenio. Eso que, por supuesto, se hizo política de Estado a partir de 1976. En donde el Estado se convirtió en el gran familiar, claro, que secuestraba a los obreros en el noroeste argentino. Pero hasta el día de hoy, la cuestión del familiar sigue existiendo allí en el Ingenio Ledesma, y es muy interesante cuando un tipo tan joven como Rafael Vargas lo cuenta. Vamos con las páginas grandes de publicidad que tienen los grandes diarios, como en este caso Clarín. Tengo tres páginas. Pero me parece que tiene más después cuando vaya hasta la década del 50. Impar, de nuevo. Sí. ¿De qué? ¿De qué empresa? Dígame. De Coto, que te conoce, del FRAE. Bien, Coto. La empresa Coto, que tiene un montón de páginas de publicidad en Clarín, La Nación, en los principales diarios de la Argentina. Encima se quejaban los medios de que no podían tener publicidad. Es una cosa increíble. No, una cosa de loco. Escuchá, Coto es la empresa 35 entre las 1000 empresas que más facturaron durante el año pasado. ¿Sabes cuánto facturó Coto? 17.061 millones de pesos. 47 millones de pesos por día, 1.970.000 pesos por hora, 32.910 pesos cada 60 segundos. 32.000. Estamos hablando del empresario que se jacta a competir con las grandes empresas como Walmart o Carrefour. Como empresario nacional. Como si fuera un empresario nacional. Claro. Que digamos que está al servicio de todos nosotros. Sí. Además, lo que hay que decir, lo que no dicen estas cifras, es que detrás de esto se esconde una permanente precarización laboral, porque en distintos lugares de la Argentina vos tenés que, en Coto, hay explotación laboral, hay incluso turnos que se cumplen a rajatabla y en donde tienen permiso para comer, los empleados que están, por ejemplo, los cajeros y las cajeras, tienen permiso para comer entre 10 y 15 minutos solamente, con turnos que realmente son muy grandes. Esto es Coto. ¿Qué otra publicidad aparece? Me parece que vi Fábrega por ahí, Frávega. Frávega, sí. Frávega, mira, te tiro ya mismo, porque Dale. Es mucha la publicidad de los sábados. Casi un suplemento, ¿no? De publicidad. Frávega, sí. Todo. Frávega. Sí. Frávega. Garbarino. Bueno, espere. Vamos por uno, ¿le parece? Uno Dale. Por uno. Vamos Frávega. Frávega es la empresa 70 entre las 1000 que más facturan. 7.900 millones de pesos en el año facturó. 21 millones de pesos diarios, 15.262 pesos por minuto facturó Frávega. También dijo Cori que una de las páginas que siempre se repite en Clarín y La Nación es Garbarino. Garbarino, exacto. Garbarino facturó 10.463 millones de pesos durante el 2014, la Bicoca de 29 millones de pesos diarios, 1.210.000 pesos por hora y 20.254 pesos por minuto. Después estará seguramente Carrefour. Carrefour es el principal supermercado de la Argentina, es el que más factura. Está noveno, el número 9 entre las 1000 empresas que más factura en la Argentina. Esta empresa multinacional vendió por 30.658 millones de pesos durante el 2014. Para que la tenga clara, señora, Carrefour por minuto factura 59.139 pesos. Es impresionante, hoy cuando hablabas, decías, empezamos con el número grande de lo que facturó en el año y vamos yendo, cuando llegás al número más chico, que es el de minuto, sigue siendo un número muy grande. Sí, totalmente. Enorme, yo el por número eso lo chico, digo. ¿No? El porque principal esa plata, competidor de Carrefour, que es Walmart, ¿lo Ahora tenés? Se lo digo, sí, es el número de Cristo, mire. El número 33. Ah, bueno, muchísimo. Hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Estando la mayoría de los lugares están pegados, inclusive hasta en la organización de la publicidad. Mira, Walmart facturó 17.481 millones de pesos, casi la mitad de Carrefour. Mirá. Casi la mitad de Carrefour. 33.000 pesos por minuto, Cori. Walmart. Después tenés Jumbo, si querés Encosud, Unilever, supermercado mayorista Macro. Falabella, el grupo Casino, que es también una empresa francesa, que es del supermercado Libertad. Por ejemplo, la gente conoce al grupo Casino a través de los supermercados Libertad, uh-huh. que está presente en distintos lugares de la Argentina. Estos son los grandes supermercados. Después le voy a contar, cuando usted tenga ganas, cuando ustedes tengan tiempo, lo que significa la facturación de los grandes medios de comunicación. Por eso es tan interesante pensar en esta cuestión. La ley de medios, la 26.522, fue realmente interesante que se promueva. Esto lo hemos charlado, lo hemos discutido muchísimo. Pero el poder económico de los grandes medios sigue siendo muy, pero muy fuerte. Sobre esto después también podemos charlar aquí en Sobre la Hora. Pero más que poder económico, Carlos, disculpame, te dejo, es la concentración. Porque, digamos, habría que empezar de una vez por todas y después de tantos años, empezar a dejar de lado la excusa del empresariado, sobre todo cuando se juntan y dan ese informe anual de la UIA, todo, de la cantidad de trabajo que concentra para los argentinos, que se siguen expandiendo, siguen abriendo, y nos dan la famosa excusa de toda la cuestión laboral que le otorga a la Argentina a esas empresas que vienen del exterior, en cambio de hablar de la concentración y de cómo lo distribuyen, ¿no? Sin duda, sin duda. Es una discusión que evidentemente estamos lejísimos todavía de poder darla. Y de poder charlar efectivamente en profundidad, como bien dice Fede. Yo creo que hay dos cuestiones en la Argentina que faltan discutir en serio y que no he escuchado ninguno de los precandidatos a presidente que lo han hecho. Esta cuestión de la concentración y extranjerización de riqueza, las dos cosas. Sí, porque recalquemos, perdóname Carlos, como está diciendo, que ese número que está diciendo Carlos la llevan para afuera, digamos. La mayoría. Se lo llevan para afuera, pagan lo que tienen que pagar y se la llevan para afuera. Y muchas veces están exentos de pagar impuestos provinciales y municipales. Y después lo otro, la revisión de las privatizaciones que quedan. Hay privatizaciones que quedan que son realmente muy, pero muy fuertes. Y me parece que esas cosas hay que discutir. Por ejemplo, producción y distribución de gas en la Argentina. Esta semana, en Rosario, tuvimos el jueves el aniversario número 2 de lo que fue la principal catástrofe urbana, que fue la explosión de un edificio, Salta 2141 en la ciudad de Rosario, en donde murieron 22 personas. Así está Litoral Gas. Litoral Gas, vos decís Litoral Gas, debe ser un empresario de Santa Fe, de Entre Ríos. No, es la empresa Suez, la empresa que le daba servicio de agua. A la provincia de Buenos Aires, la francesa. Claro, la francesa, a Buenos Aires, a Tucumán, a Santa Fe, a muchísimas horrible, provincias. Un servicio pésimo en todos los casos. Y que para colmo, Cori, nos hizo juicio. Y los gobiernos nacionales y provinciales le tenemos que pagar por el servicio que no nos dieron. Exacto. Es impactante. Esta empresa está detrás de esta empresa Litoral Gas. 22 muertes produjo, por eso los familiares hablan de asesinato. Esos tipos siguen con la privatización. Nadie cuestionó, nadie se ha cuestionado esta continuidad de los negocios privados en determinados lugares de la Argentina y en distintas provincias. Y lo otro, lo de los medios de comunicación. ¿Qué manera de ganar plata Clarín? Sí. Clarín gana muchísima plata, a pesar de la oposición clarísima, de lo que significa el enfrentamiento con el gobierno nacional, la cantidad de guita que gana el grupo. Cablevisión, por ejemplo, sigue siendo el medio de comunicación que más factura en la Argentina. Facturó 14.226 millones de pesos. Uf. A razón de 27.000 pesos por minuto. Y escucha el dato. Fue la empresa 19 que más ganó entre las 100 que más ganaron plata. Está más atrás en la facturación, pero está mucho más adelante en las que más ganaron. Cablevisión. El cable de Grupo Cablevisión. Exactamente. Después aparece DirecTV y después directamente AGEA Clarín. Uh-huh. Aparece como uno de los grupos que más vendieron. Después aparece el diario La Nación, Torneos sin Competencia. O sea, Clarín aparece no como el conglomerado, sino las distintas empresas. Aparece como grupo y y por empresa. Lo tenés como grupo, que es claramente el ganador. Y si vos ves las facturaciones, desde el gobierno de Cristina hasta acá, duplicó la facturación y duplicó ganancias. Esto es interesante señalarlo por lo que significa la gran discusión, el gran debate, el gran enfrentamiento que hay. E incluso podemos también coincidir con parte del gobierno cuando dicen medidas golpistas de parte de Clarín. Sí, sí, efectivamente. También con lo que hay. Uno piensa, si se enfrentan tanto, ¿cuánto querrían ganar? ¿No? Además, ¿qué es lo que se está discutiendo, evidentemente? También es el tema. Plata no es o no parece ser el problema de fondo, claro. Sin lugar a dudas. Radio Splendid informa. Diez de la mañana, un minuto en todo el país. En Buenos Aires, la temperatura actual 13 grados 5 décimos. La presidenta viajará a Santa Cruz para votar. Cristina Fernández tiene previsto viajar hoy al mediodía a Río Gallegos para votar en las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias de mañana. Se estima que la jefa de Estado retornaría a Buenos Aires el domingo por la tarde después de votar y esperará los resultados en la Quinta Oficial de Olivos. Cayó una banda de falsos remiseros que engañaban a ancianos para asaltarlos. 5 hombres fueron detenidos tras varios allanamientos realizados en el partido bonaerense de Lomas de Zamora y en la ciudad de Mar del Plata. Están acusados de integrar una banda de falsos remiseros que asaltaba a ancianos, uno de los cuales fue asesinado durante un robo. En los allanamientos en los que fueron apresados los acusados, la policía encontró autos, motos, equipos de audiocomunicación con la frecuencia policial, dinero en efectivo y electrodomésticos.

que haya compartido con nosotros este momentito de la mañana. Lo hizo a través del Facebook, pero usted también lo puede hacer a través de nuestros teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Bueno, hay un tema que insistentemente venimos comentando aquí en nuestro programa, en realidad anunciando que va a salir desde la semana pasada, tiene que ver con la situación de los parques nacionales, con la situación que tiene que ver precisamente con anuncios que se hacen sobre las características de los parques, que están o no, en qué situación se encuentran, sobre la situación de los trabajadores o no. Es por esta razón que vamos a estar ahora en comunicación telefónica con Ana Matarolo. Ella es delegada de la Junta Interna de ATE de Parques Nacionales y vamos a justamente conversar con ella para ampliar esta situación. ¿Qué tal, Ana? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buen día. Bueno, contanos un poco, ustedes vienen trabajando además en una coordinación nacional sobre lo que tiene que ver con trabajadores y trabajadoras de los parques. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que como trabajadores se encuentran a la hora de hablar de los parques? Bien, sí, la coordinación nacional agrupa diferentes juntas internas de los parques nacionales que tenemos a través del país, ¿verdad? Y los temas que venimos trabajando en los últimos años, porque la verdad son temas que se arrastran de mucho tiempo porque no se han resuelto, es principalmente la de un convenio colectivo de trabajo que nos agrupe a todos, porque dentro de Parques Nacionales tenemos diferentes tareas y por tanto hay diferentes escalafones. Esto es decir, tenemos a guardaparques, tenemos a CINEP, que somos, digamos, los administrativos profesionales, y además también hay brigadistas, que son los que trabajan en toda la fase de incendios y rescate y comunicaciones de Parques Nacionales. Entonces, como son tres escalafones, cada uno tiene su salario, cada uno tiene sus reglas de juego, por así decirlo, y eso crea muchas inequidades y muchas dificultades a la hora de cambiar quizás de rol, porque a veces uno, bueno, empieza, ¿no?, como una carrera estatal que empieza de abajo y va adquiriendo mayores responsabilidades y eso. Y eso en este momento no está, no es posible en parques, o si es posible, siempre hay que hacer excepciones y enmiendas a, o sea, siempre bordeando lo administrativamente correcto. Eso por un lado, que es algo que realmente se viene reclamando hace como 20 años. Después, una situación un poco más reciente podría ser justamente la que acabo de nombrar de brigadistas de incendio, que hace varios años que estamos tratando de que esta gente sea incorporada a la planta permanente, porque es gente que el Estado capacita para todo lo que son las tareas de combate de fuego y rescate, y tienen contratos, algunos de 3 meses, otros de 6 meses, y en el mejor de los casos tienen contratos anuales, con salarios muy bajos, que rondan los 6.000 pesos, de gente que expone su vida. Claro, expone su vida y además tiene muchas responsabilidades, entonces uno necesita que esta gente esté tranquila. Muchas veces también salen de sus casas durante temporadas para hacer un combate de incendio cuando es difícil el acceso, entonces quizás están una semana metidos en el monte, en condiciones bastante extremas, ¿no?, con carpas que están muy cerca de los fuegos, entonces realmente son situaciones que ameritan un reconocimiento por parte del Estado mayor, y que le dé una mayor seguridad laboral, eso es por un lado. Después también tenemos otros reclamos. No, y discúlpame, son... también una situación. Hace un par de años de vacaciones me encontré en los alerces y conversando con la intendencia y con los guardiaparques, una situación que nos contaban es que hacía poco tiempo había habido un accidente de una luz que había quedado, bueno, tres de las personas que estaban acampando en uno de los refugios quedaron aplastadas por la luz, y nos contaban que además desde el Parque Nacional, es decir, los trabajadores recibieron a las familias, estuvieron acompañando en todas las búsquedas, o sea, tuvieron que trabajar todo lo que tenía que ver con una contención desde lo afectivo en una situación terrible, como es buscar un familiar tuyo que tuvo un accidente, y por otro lado también eran, cuando esto se desbordaba, quienes tenían que dar explicaciones a las familias de lo que había pasado, que era una luz, digo, situaciones que además no estaban para nada contempladas a lo que tenía que ver con sus condiciones de trabajo. Tal cual, sí. Sí, y para eso la verdad que nosotros no tenemos contención, o sea, los trabajadores que están expuestos a eso, no hay un gabinete psicológico, no hay, digamos, tampoco acompañamiento por parte de gente que se especializa en este tipo de situaciones, ¿no? De, como vos decís, de acompañar a familiares de víctimas, cuando uno es el que está trabajando, o sea, están haciendo todo, como patear la pelota y atajar el penal. Claro. Y la verdad es que sí, y cada vez con mayores tasas de visitación y todo eso, son situaciones que se pueden repetir, ¿no? No es que es aislado un caso y bueno, entonces ¿para qué vamos a poner un gabinete psicológico, verdad? No, son varios los casos. También ha habido casos de propios trabajadores que quizás han tenido accidentes adentro de parques por cuestiones laborales, ¿no? Cortan ramas y eso, y algún árbol que estaba mal apuntalado se cae, y eso ha ocurrido, de gente que se lastima trabajando en parques y después no tiene tampoco un seguimiento o un acompañamiento por parte de parques. O sea, eso lo hacen ellos por su cuenta y bueno, eso ha acarreado graves problemas también. Sin duda. Antaño, esto ya de otras épocas, ¿no? Habría que ver si ahora es así, pero en antaño también había muchos problemas por el aislamiento. Ahora ya no hay tanto aislamiento porque, bueno, las comunicaciones son mucho mejores. Pero hay otras precarizaciones que ponen el cuerpo ustedes. Claro, sí. Sin lugar a dudas. Ana, nosotros después vamos a hacer dentro de algún tiempito y te vamos a pedir la gauchada, porque si esto pasa con los trabajadores, habrá que ver qué ocurre con las riquezas naturales e incluso las minerales que están por debajo de los parques nacionales, porque eso me parece que es un indicativo. Lo que pasa con los trabajadores pasa también con aquello que se debe proteger. ¿Hasta dónde se protege? ¿Hasta dónde se hace negocio con aquello que debería ser protegido? Eso algún día vamos a hacer un análisis muy importante sobre los parques nacionales de todo el país, así que te vamos a pedir la gauchada. Desde ya te agradecemos muchísimo esta comunicación, porque además de todo lo que dijiste, creo que estabas con tu bebé allí, UPA, tratando de soportar la precarización a la cual nosotros te hemos sometido en estos minutos. A la mañana. Así que muchas gracias, Ana. No, por favor. Hasta luego. Chau. Ana Mataroló, delegada de la Junta Interna de ATE en Parques Nacionales. Un excelente informe, porque cuando usted ve en donde hay precarización laboral, porque aquello que supuestamente defienden los trabajadores no está defendido y termina siendo un negocio que se hace, entre otras cosas, explotando a los trabajadores. Hemos sido gobernados desde siempre por títeres de las corporaciones, verdaderas bandas de delincuentes viven robando a las naciones, sentencian el destino de la gente. Esa maldita manga de ladrones ya ni siquiera necesitan blanco guante, a cara descubierta se la llevan de a montones. Testaferros de bandas criminales, las que están saqueando Oriente y Occidente. Arquitectos, constructores de los males, enemigos de la vida, sicarios de la muerte. Dicen que no hay mal que dure 100 años. Se equivocan, acá ya va un bicentenario. Parece que es una cuestión de tamaño. Tamaño latrocinio a un pueblo otario. Ciegos demonios hediondos en su fango. Ignorantes. lloran que hemos sido forjados en las estrellas. Siento en el aire la victoria de los pueblos cuando ando. Es la fragancia para mí más bella. Siento en el aire la victoria obrera de los pueblos cuando ando. Es la fragancia para mí más bella. Ahí escuchábamos La Fragancia, tema del nuevo disco de Don Vilanova o Miguel Botafogo. Siempre tengo problemas con el... ¿Cuál es el nombre que va? El que le salga, el que se salga. Bien, bueno, que nos está acompañando acá como lo anunciábamos. Puro gris, como el día estás, ¿o no? Tiene una guitarra, pelo digo, para gris, saco gris y guitarra gris hermosa, una guitarra, estamos elogiando la guitarra acá fuera de aire, una cosa extrañísima, muy sí, linda, es la verdad. Una guitarra resofónica se llama. Pero todo el mundo le dice dobro, que es marca, ¿no? Ajá. Pero la especie de guitarra es la resofónica, se llama. Esa con esa guitarra un fogón jamás. sí, ¿por qué no? ¿Sí? Sí, claro. Mirá la mía, está toda... Mirá, me la agarro Chano con la camioneta. Lo voy a denunciar, yo a ver si ligo un poco. Te pusiste en el camino. Sí, tuvo algunos... Sí. La usaría para defender el litio que nos quieren robar, entonces la pongo ahí. Claro. Como spot de campaña. Total. Y aparte da reflejo, se puede usar para hacer señales como los indios con los espejos. Vos decís que solo con esa guitarra, fuera de aire justamente decíamos que él en un momento creyó que solo con esa guitarra bastaba, ¿no? Inclusive hasta sí, para verte. Total. Pero bueno, se ha hecho mi compañera así hace rato, ¿no? Y me sirve también para traducir cosas, ¿viste? De lo que yo heredé como blues en Argentina, que existe, mal que le pese a los que no crean en ello. Desde la época de Oscar Alemán existe, así que... Y bueno, entonces a mí como las raíces mías son más... Papo era mi contemporáneo, digamos, y mi ídolo máximo. Llegaste a tocar, ¿no? En Papo's Blues. Sí. Yo recuerdo haberte visto alguna vez con la época de blues local más acá. Sí. Pero vos llegaste a tocar en el... Sí, en el 73. En el 73 yo debuté con él tocando el bajo, no la guitarra. Después que rompe el grupo aquel glorioso con Pomo y Machi. El de volumen 3, claro, Papo's Blues volumen 3. Que fue una gloria. Sí. Los que conocen la discografía de Papo's Blues, ese 3 es la gloria. El trío eléctrico más importante que creo que hubo en la Argentina. O por lo menos en ese momento fue una gloria. Y quedó, la obra de ellos quedó con temas hermosos que los reproducen todo. Cualquier trío, Divididos tocó temas de ese disco, Sucio y Desprolijo, creo. Muy valioso. Y entonces, bueno, a mí a veces me gusta tomarme un poco la libertad de la mezcolanza de raíces, ¿viste? Porque este sonido... Es más del río Barroso, pero más del norte de América, ¿no? Hablabas de el blues de, a ver, hay en básicamente como dos grandes divisiones del blues, que es el blues del sur de Estados Unidos, que es más acústico, del norte ahí por Chicago, que es más eléctrico. Desde acá de Argentina, ¿te parece que hay una sonoridad que tiene el blues producido acá? Mirá, algo que lo caracterice. Nosotros empezamos con una vara que quedó muy alta, que es con Manal. No, ya desde la lírica, de esa combinación que tiene que ver ya con la magia y la química, el negrazo este de Medina tocando el bajo como una cosa virtuosa, pero de barrio, con un arrabal impresionante, la lírica de un Javier Martínez y la batería jazzística, porque básicamente con Manal pasa un poco como con los Rollins, es decir, los Rollins se consolidan gracias a un batero de jazz, no de rock. Charlie claro. Parker era un baterista, Charlie Watts es un baterista de... Y con Manal pasó lo mismo, y un guitarrista virtuoso y lleno de armonía en la cabeza, que también tocaba el piano, todo como Claudio Gavis, que tomó algunas clases también con Oscar Alemán, según me contó. Se formó una química impresionante, pero que pusieron una vara altísima para lo que en ese mismo momento queda establecido como el nacimiento del rock, del blues argentino, el blues en castellano. Yo por lo menos lo veo así, no sé si es una super recontravaloración, pero parece ser que en Chile pasa lo mismo. Los grupos chilenos tienen a Manal como una referencia esencial. Además, después de Memphis, Papo, Mississippi, hasta Durazno de Gala también, una banda que yo tuve hace muchos años. Así que tenemos, sí, un blues muy... muy bien, muy muy nuestro. Hubo una gran controversia con la parte más purista, ¿verdad? hay una área del blues acá que es como muy purista, solamente aceptan, es como bien dogmático, así, qué sé yo. Entonces hay como un enfrentamiento con lo que es nuestro blues, mal que les pese. Porque qué sé yo, Saquilla Hooker, la hija de Johnny Hooker, sacó un disco ahora en Estados Unidos con Desconfío en español. Mira. Que lo aprendió acá y se metió a la gente en el bolsillo, imagínate, cuando salió cantando eso, la hija de Hooker. Y, en fin, y eventos que son insoslayables. Papo tocó en el Madison Square Garden, invitado por B.B. King. ¿Cómo puedes bajar esa vara también, viste? Y otras cosas que a lo mejor no son... Hay un pibe que yo conocí que fue soporte mío cuando yo iba a tocar a Santa Fe, que se llama Maxi Valdeneu, que hoy es el guitarrista número uno de Chicago, Southside, el sur de Chicago, donde van los negros nada más. Lo aman a un blanco santafesino, ¿viste? Y también María Luz, que es María Luz Carballo, ¿viste? La sobrina de Celeste, que fue la novia de Papo, que figura en la historia de Sergio Martí como la menor. Él le decía la menor porque la conoció con 14 años. Y yo le enseñé a tocar la guitarra. Un día me dijo, me dice, enseñale vos, porque vos, yo sé que vos no te la vas a coger. Un poeta. Sí, un poeta total. Entonces, bueno, le enseñé a tocar. Y hoy toca en Chicago con los negros, María Luz. Hoy pones María Blues en la Google o en YouTube. La quiero ver. Y aparte es hermosa. Y bueno, está allá, la eligen para tocar con ella, ¿no? Porque toca muy bien aparte y canta bárbaro. Se fue con los negros a las iglesias a aprender a cantar. Así que yo creo que hay una movida de blues argentino, ¿no? ¿Cómo convivís? A mí, si es algo de los que nos gusta mucho la música, es los que estamos entrados en años, sobre todo los artistas que están entrados en años, como vos. No se me haga el viejo. Sí, bueno, la verdad que sí. Soy más viejo, pero, que está. Pero digo, ¿cómo conviven ustedes ser parte de la leyenda del rock nacional? Digamos, vos te levantás todos los días, vos en el ambiente de la música, Botafogo es una palabra de la música en Argentina. ¿Cómo se convive con gracias. Eso? Gracias. Bueno, yo... Te trajimos para levantarte el ánimo. Gracias, gracias. Pero... No, no es necesario. La verdad que no es necesario. La pregunta es cómo se convive uno con... No, mira, yo por lo menos haber tenido la oportunidad de conocer a Papo, a Spinetta, de tocarle el timbre y ir y tomarme un mate con Spinetta, escúchame, era increíble para mí. Yo iba a verlos, compraba los tiquecitos para ir a verlos a ellos, ¿viste? Vi el debut de Pescado, vi, qué sé yo, el debut de Aquelar... Mis ídolos y mis inspiradores absolutos, esos torcieron el rumbo de mi vida y hace 45 años que vivo como músico, gracias a esos pibes. Así que para mí están allá arriba de todo y haberlos conocido, yo lo vivo con mucho agradecimiento, alegría, ¿viste? Sí, que vos sos la leyenda, ¿no? Nah. Sí. Mira, yo quizá aporté un granito de arena y estoy muy feliz con eso. Los libros que yo escribí, vos sabés que son... Es más importante que mi cuestión discográfica resultaron. En cuanto a lo que inspiraron, ¿no? Yo ya tengo 10 libros editados. Libros de métodos para guitarra. Los últimos tres por una editorial que se llama Elisound y los anteriores, otros 7, que los hizo Ricordi Melos. Y eso ha recorrido, recién ahora me doy cuenta, era mi berretín, realmente los hice no por lo que ganás, porque te pagan nada del precio de tapa, pero lo que yo quería era sembrar un poco, ¿no? Decir, bueno, a ver, repartamos información fidedigna para el tipo que quiere estudiar rock and roll o blues y hacer un ejercicio que lo lleven, lo hagan superarse, ¿no? Se cumplió y todo. Y vos sabés que, mira, tengo una noticia más linda, porque hay un flaco que no me acuerdo, se me trabó el apellido. Se llama Martín, es periodista, y junto con Gabriel Gretzer, que es el chico que dirige la Escuela de Blues acá en Buenos Aires, que es un conocedor profundísimo de todas las raíces del blues, aparte de performer, de tocar. Y están escribiendo la historia del blues argentino, por fin, ¿viste? Que va a ser buenísimo. Y por supuesto arrancan allá lejos con Oscar Alemán en los años 40 o 50 y repasan todo. Entonces han hecho un equipo y hicieron un relevamiento provincia por provincia, y acá viene una alegría que me dijo, me dice, ¿sabes que el 90% de los flacos de todo el país estudiaron con tus libros? En serio, le dije, ¿no? Y bueno, la verdad que fue una emoción muy linda, porque sabía que se vendían, pero en este relevamiento que han hecho para una historia del blues, que te digan, wow, la mayoría de los pibes de tu país han aprendido con tu libro. Y también me dijeron lo mismo de México y de Ecuador, obviamente millones de fotocopias, ¿no? Y después que en La Paz, ahí lo de primera persona conocí un maestro de música que enseñaba en la universidad, y se están enseñando con tus libros en Bolivia, en Chile también, y bueno, es una alegría, ¿viste? Es como poder devolverle un granito de arena al país cuyos artistas me inspiraron, me dieron la mano, fueron mis... Papo es mi mentor, básicamente, y me enseñó el camino de tomarme esto como un profesional, aunque mi gobierno no me tome como un profesional. Vos sabés que quería por ahí quedarme como pregunta cholula, ¿no? De esto de Papo, de cómo, que nos contaras un poco cómo era en la vida para afuera, para el que lo conoció de afuera, de verlo en la tele, tenía esta fama de malarreado, del tipo también bastante desprolijo, bastante dejado, y ahora por ahí nos das un perfil de otra manera, ¿no? No, para mí, a mí me dio y me forjó, no solo acá, en España también. Yo en el año 78 me fui a vivir a España y él cayó ahí en desgracia porque lo echaron de Londres, no lo dejaron entrar. Entonces el último aeropuerto era Madrid, vuelve a Madrid y hicimos Papo Blues ahí en Madrid. Gracias a lo que yo quedé colocado ahí en el ambiente de los músicos madrileños, y después, bueno, fui guitarrista de Joaquín Sabina, del hijo de Lola Flores, y un proyecto que se llamó Cucharada, que eran como, en un momento eran como los Redondos de España, digamos, ¿no? Así que eso también, otra vez, gracias a Papo y a su generosidad, ¿cómo olvidarse de esas cosas, no? Pero mira, a mí se me resume todo. Si querés, googleate ahí la tapa de Papo Blues volumen 1, que eso sí fue la torsión del camino, de mi camino. Y si vos ves esa tapa, dista mucho de la... Si salimos ahora a la calle y le preguntamos a un flaco, describímelo a Papo, ¿y qué te va a decir? Un tipo con campera de cuero negra, motos, cadenas, ¿no? Sin embargo, lo que a mí me enamoró y la primera cosa que yo vi fue un tipo en un cañaveral, en cuero, con su barbita media de rojito y zurdito, con anteojitos de intelectual, que leían, hacían reuniones con Morris y todo, y hablaban de Kafka y de no sé quién y no sé cuánto. Estaba, y lleva un niño sobre los hombros, está en el medio del cañaveral y le está señalando el cielo al niño, le está hablando algo sobre el cielo. Esa es la tapa de Papo Blues volumen 1. Eso es lo que a mí me pegó, ¿viste? Y encima, cuando te ponías a escuchar, era un tipo que en ese momento te hacía preguntar, ¿a dónde está la libertad? Y no era muy común. Nosotros veníamos de ya la la la, ya la la la la la la la. Claro, claro. Y un atorrante así, ¿viste? Que vos decías, ¿y este? Y además como pibe, que busca también la identificación. Era una imagen muy power. Quédate un ratito más porque se viene ya el informativo. Dele. Con nosotros. Muy bien. Y después vamos a seguir. Porque además, bueno, estamos disfrutando de cosas realmente muy interesantes que estás diciendo. A mí me gustaría tener la voz para cantar blues que tiene acá el señor. Y pedile a Pepe que en cualquier momento. Pero después, claro, después lo que me gustaría saber es cómo te enganchás con el blues. ¿De dónde venís vos para engancharte con el blues? ¿Cómo fue esa esquina en donde blues y Botafogo se encuentran por primera vez? ¿Cómo no? ¿Puede ser? Tiene que ver con esto. Bárbaro. Vamos a ir con el informativo y luego seguimos aquí en Sobre la Hora disfrutando de esta presencia de Miguel Botafogo con nosotros. Es hermosa realmente la tapa. Recién Corina la puso en Google, este volumen 1 de Papos Blues, en donde efectivamente, señalándole el cielo en medio del cañaveral, entre otras cosas, mostrando que tal vez en el cielo estaba esa libertad que en realidad se necesitaba acá. Claro. Bien acá. Porque el cielo es el límite, quizá le estaba diciendo. Tal vez. El informativo, y nos metemos en la última media hora del programa. Radio Splendid informa. Hora 10:33 minutos en todo el país, en Buenos Aires. La temperatura actual 13 grados 5 décimos. Emiten un nuevo alerta por tormentas fuertes en zonas bonaerenses. El Servicio Meteorológico Nacional emitió esta mañana una alerta meteorológico por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo que abarca gran parte del centro del país, incluyendo el norte de la provincia de Buenos Aires, donde están las localidades más afectadas por el desborde de los ríos Luján y Areco y también algunos arroyos. El aviso alcanza además al sudeste, centro y norte del territorio bonaerense, centro y este de Córdoba, sur de Entre Ríos, sur y centro de Santa Fe, la ciudad de Buenos Aires, La Plata y el Río de la Plata. Se espera que las condiciones mejoren progresivamente a lo largo del lunes, previéndose valores de precipitación acumulada en la totalidad del evento entre 100 y 150 milímetros, pudiendo ser superado este umbral en forma localizada, agregó el parte. El Congreso seguirá con escasa actividad. El Congreso Nacional seguirá sin sesionar en la semana postelectoral, aunque en el Senado se reunirá la Comisión de Acuerdos para tratar, entre otros, los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para oficializar las designaciones de Oscar Parrilli y de Juan Martín Mena como director general y subdirector de la nueva Agencia Federal de Inteligencia. En tanto, en la Cámara de Diputados solo estaba anunciada una reunión del Grupo Parlamentario de Amistad con la República de Ecuador el lunes a las 11 en el Parque Rivadavia de esta capital. Por las PASO, subte y premetro funcionarán desde las 6:30. El subterráneo y el premetro iniciarán el domingo su recorrido una hora y media antes de lo habitual para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El subterráneo operará hasta las 22 y el premetro finalizará el servicio a las 21. Para mayor información, los pasajeros podrán comunicarse con el Centro de Atención al Usuario al 0800-555-1616. Datos del tiempo en la ciudad de Buenos Aires: la temperatura 13 grados 5 décimos, humedad 98%, el cielo permanece nublado. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio Publicitario. Los sábados a las 13 te proponemos un buen plan para empezar la tarde. Almorzar juntos con información, debate y servicio. Encontrémonos en Rayuela, con todas las miradas. Rayuela, con la conducción de Silvia Bacher en Radio Splendid, AM 990. El Explorador Cultural te invita a recorrer todos los tonos del arte, la música, el teatro. Los sábados a las 14, con Lorena Peverengo, por Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. domingo 9 de agosto. Desde las 8, siga por Radio Splendid y las elecciones nacionales. Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Elecciones 2015. Radio Splendid, AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Sobre la hora. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. El campesino, pan y vino, hizo un alto repentino en el medio del camino. Fue y vino, pan y vino, allá cerca del molino. Pan y vino es un campesino genuino, cristalino, no es ningún ladino, pero tampoco. Continuamos en Sobre la Hora, estamos con la compañía de Don Vilanova, Miguel Botafogo. Había quedado una pregunta pendiente del bloque anterior. Del bloque anterior. Le había preguntado cuándo se dio el encuentro, en qué esquina del tiempo se encontró Miguel Botafogo con el blues y con él. ¿Qué lo encontró? ¿Qué parte de la historia? ¿Cómo te acercaste al blues? Te decía que tiene mucho que ver con esto porque estamos en una radio, en una Splendid, una radio gloriosa. Y bueno, la primera vez que escucho la trompeta, la voz de Louis Armstrong, y con el anuncio de mi mamá, que mi mamá, mi casa, yo vengo de una familia muy, muy humilde, el pico de tecnología era la espica. Claro. Con el sobrecito de cuero, todo. Y ahí mi vieja se levantaba, desde que se levantaba hasta que se acostaba, con la radio prendida y cantaba, con esas es mi recuerdo, le encantaba cantar y ponía a Héctor Larrea. Sí. Se reía, a mí me encantaba, ¿viste? La veía, siempre le digo a Larrea cuando hago algún reportaje, le digo, usted lo amo porque usted hizo reír a mi mamá. Y como es entonces me decía, mirá, va a pasar Louis Armstrong. Entonces, viste que a Larrea le encanta el jazz y es un entendido en eso. Y yo escuchaba esa voz, viste, y ya la reconocía. Después de la primera vez es imposible no reconocer a Louis Armstrong. Y ella me decía, la primera vez que sentó la palabra blues, ella lo llamaba como que ese era el rey del blues, me decía. Y me llamaba también cuando me decía, mirá, van a pasar a Oscar Alemán. Yo me iba y escuchaba, ¿no? Y yo, wow, escuchaba una guitarra que era mágica, ¿no? Así que mi primer contacto es la radio con el sonido blues y con esos nombres. Louis Armstrong, Oscar Alemán, ¿no? Ahora, bueno, el blues que después a mí me forja y el que a mí me fue Papo, el sonido de la guitarra de Papo. Que es blues, es el blues puro, pero es el blues que fue ese rescate emocional que hizo Inglaterra, sus artistas, ¿no? Londres, especialmente con John Mayall, bueno, los Rolling Stones, y Alexis Corner y tantos otros músicos, que en los 60 empezaron a tocar blues y fue un pico impresionante. Y fueron los tipos, los Rollings y los Beatles, fueron los tipos que cuando fueron a tocar a Estados Unidos preguntaban por Muddy Waters, preguntaban por Mississippi John Hurt, por Son House, por todos los tipos que ellos admiraban y pensaban, bueno, estos deben ser estrellas. Y estaban todos olvidados y abandonados por los medios de Estados Unidos. Lo último había sido obligarles a poner un sello en cada disco, Race Music. O sea, usted páselo, pero si le vuela música la antena de su radio, si la antena de su radio se cae misteriosamente, es la desgracia de la música negra. Bueno, viste, ese era el último vestigio de lo que pasaban y habían cambiado por artistas blancos perfectos, por Elvis Presley, por no sé quién, ¿no? El rock alrededor del reloj, blanquitos y no sé cuánto, y le habían afanado el rock and roll a los negros. Y bueno, Entonces, gracias a los ingleses, es el sonido de Papo. O sea, Papo es, aparte lo conta él, no es ningún secreto, está en muchas en sus historias. La mamá me lo contó personalmente. O sea, había un plomo de Los Gatos que había ido a Londres, se trajo los discos de John Mayall. John Mayall en ese momento, en los años 60, había tocado con Peter Green, con Eric Clapton y Mick Taylor, ¿no? Mick Taylor después fue el guitarrista de los Rolling Stones durante décadas. Peter Green, bueno, tuvo un problema psiquiátrico, pero se repuso. Y Clapton se convirtió en Clapton. Y Papo le robó los solos a los tres de los años 60, con un viejo Wincophone también, en 16. Yeah. Y la mamá me dice, se encerró en la habitación. Le dejamos la comida como los presos en la puerta. Y cuando salió era Papo. Había aprendido a tocar la guitarra como los mejores guitarristas del mundo. Y vos escuchás Papo Blues volumen 1 y escuchás Led Zeppelin del mismo año, y si sos capaz de salvar las distancias, ¿no?, tecnológicas, que dos países, que yo, aunque no tanto, porque acá había un fierrerío infernal, ¿eh? Unos micrófonos, unos grabadores de cinta impresionantes hubo acá. Y bueno, a mí el sonido de Papo me mató, así que yo arranco, digamos, a la investigación, el link 1 es Papo, ¿viste? Y sus consejos, ¿no? Porque él me decía, bueno, si vos te gusta como yo toco, dice, es porque yo escuchaba a estos, me decía, Taylor, Clapton, Peter Green. Pero vos tenés que seguir el camino de Botanguita, me decía, calzado del niño feliz. Claro. Me dice, andá para atrás, me dice, porque Peter Green, Taylor, Clapton escuchaban a B.B. King, a Albert King, a Freddie King, que ahí ya te tenés que ir a Norteamérica, son negros norteamericanos. Ah, y dice, pero después no te conformes con eso. Fíjate qué escuchaban ellos. Entonces ya vas para atrás y llegas a Robert Johnson, a Son House, a todos estos, a Muddy Waters, y a las orquestas grandes, viejas, Count Basie, Duke Ellington, que habían movilizado el planeta entero con esa sonoridad, ¿no? Así que bueno, gracias a Papo fui como también metiéndome en esa cosa de investigar un poquito, saber de dónde viene lo que uno toca, por qué Papo toca, no sé, Desconfío, por qué tiene esos acordes. Y te vas viendo cómo vas investigando las armonías anteriores de otros bluseros. Y vos decís, wow, este pibe acá en la Paternal, ¿cómo tenía esa data? ¿Viste? Por ahí es apasionante, porque el que te escucha, especialmente los que venimos de otro palo, que tenemos más que ver con la literatura y otro tipo de lugar, igualmente lo que es apasionante, que en ese camino de búsqueda vos te vas forjando una inteligencia libre. Esta cuestión de que esa búsqueda te lleva por caminos que vos elegís. Sí. Y te vas apartando de la manada que quiere ser dirigida para determinado lugar. Hay una cuestión mucho de esto, de la cuestión de la libertad que vos hablabas. La verdad que sí, porque además te vas encontrando con artistas que no se conforman con ser el entertainer del momento o lo que sea, sino que por ahí, viste, han hecho cosas, que, por ejemplo, un J.B. Lenoir, un negro de raíz francesa, como se nota por su nombre, se ve que de las colonias francesas, escribió Vietnam Blues. Mirá. En plena explosión de Vietnam, reclamándole a su presidente. Claro, porque esa libertad te vuelve cuestionador, además. También, es cuestionador. Yo por eso te decía, en el 78 fuiste a España, porque entre otras cosas me imagino que la dictadura debe ser asfixiante para un clima de búsqueda de libertad propia. Es cierto, y que había nacido virtuosamente. Almendra, Manal, Muchachos de Papel. Claro. ¿Viste? ¿Qué es eso? Todo eso, de repente, bueno, yo te contaba, o sea, yo he tocado con Papos Blues, con Alejandro Medina, Black Amaya, en el Teatro Estrellas, aquel que después lo quemaron. Y estábamos por tocar y llegó la policía y se llevó a todo el público, a toda la banda. Y con un carro y dos tranvías. Hasta el portero, ¿viste? Sí, sí. Del Teatro Estrella. Yo me acuerdo estar arriba del colectivo y ver el portero cerrando el Teatro Estrella y subiendo a un colectivo, permiso, todos a la comisaría. Claro. Y entonces, bueno, ¿viste? Y yo tenía muchos amigos que ya habían ido a España. ¿Viste? Por ejemplo, Aquelarre ya se había ido a España. Morris ya había ido a España y era una estrella, era Elvis Presley, pero mal Morris cuando yo llegué. Una España además que recién salía del franquismo. Exacto. O sea que era todo lo contrario de acá, sí, ¿no? Con total, el destape. Exactamente. Yo caí en el medio ahí y no entendía nada. Era como una fiesta constante. Yo llegué a un barrio que después me di cuenta, ¿viste? Porque yo llegas a un país no conoces nada. Entonces estaba en una zona como Constitución, ¿no? Después me di cuenta dónde estaba. Pero en el mientras tanto me di cuenta que, por ejemplo, las meretrices todas del barrio estaban atentas a mí, me decían Kempes. Alguna vez que tuve algún regreso así medio herido, complicado, de muerte, así con la guitarra por el medio de Madrid a las 5 de la madrugada, me llevaron hasta la puerta de mi pensión para que no me roben y me cuidaban. Y durmió conmigo uno que lo venía corriendo la policía y se lo metí en mi cama y viste, le presté mi ropa. Al otro día se levantó y se fue al Corte Inglés y se robó un traje con zapatos. La primera vez que yo convivía con travestis y maricones, que yo iba acá, era el machito argentino, imagínate. Y católico, ¿sí? Y llegar y de repente me hice amigo de los tipos. Me empecé a ver cómo eran ellos como seres humanos y de los negros también, que estaban todos indocumentados, que muchas dormían conmigo muchas veces porque no tenían para pagar la pensión. Yo los hacía colar y se dormían conmigo. Y entonces, viste, ahí tuve que hacer un cambio impresionante, viste. Y yo tocaba con Papo, firmaba autógrafos en Callao y Corrientes, ¿entendés? Por haber tocado con Papo y estaba ganándome la vida tocando en el subte, ahí en Madrid. Horas y horas tocando para llevarse unas monedas. Y... para escribir después 9 libros. Deberíamos empezar a escucharlo. Yo, claro, se nos va a terminar el programa. Aparte se pienta el programa, eso es lo que estaba pensando. Pero además, qué pedazo de experiencia de vida y qué lindo que lo contaras. Te agradecemos esa por generosidad. Favor, no, ha sido favor, muy generoso. Ustedes, así que con ustedes, esa guitarra anti-saqueo del litio vamos a empezar. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Amaneció esta mañana y desperté cantando blues. Quizás me hubiera gustado cantar lo que pensabas tú. Música dejar, no puedo. Blues solamente, con 3 tonos nada más. Solamente Una maravilla. Este es el sonido más antiguo que puedo conseguir, ¿no? Fantástico. Y de un blues argentino, ¿no? Este es Slide Blues de Papo Blues, ¿no? Una maravilla. Estás ahora presentando disco nuevo, Blues Electro Acústico. Contanos por ahí un poco cómo fue, digamos, el laburo del disco y si lo vas a estar tocando, cuándo. Mirá, el disco surge de una necesidad, porque, o sea, yo tocaba en vivo de manera acústica y cuando me querían comprar un disco o algo así, no tenía discos de grupos eléctricos. Entonces me decían, no, pero yo quiero eso que tocaste recién. Y digo, no, no tengo nada grabado. Eso, bueno. Entonces volví de un verano agitado de tocar este repertorio en bares y bares y teatros y centros culturales y otro bar y otro teatro por todos lados, Patagonia, Chile, Córdoba, Mesopotamia, eso. Volví y en 4 horas me grabé el disco. Porque ya lo tenía tan estaba podrido de tocarlo ya. Y entonces dije, esto lo voy a grabar, porque ahora lo estoy haciendo, estoy a gusto, ¿no? Y bueno, metí con mi técnico al estudio y lo grabamos en 4 horas. Después, bueno, las horas de mezclas y cosas y efectos y bla, bla, bla, fueron más, pero la toma fueron esas 4 horas y es un poco, la tapa lo dice, la tapa son óleos de colegas y de una hija mía también, y es un tipo vomitando, ¿viste? Es como vomitando cosas, qué sé yo, porque... Qué sé yo, me vi con 60 pirulos, con mucho para agradecer. A pesar de que, bueno, viste, no soy Chano, pero pude consolidar mi familia trabajando como músico. Tardé 43 años, pero tengo mi propia casa, me la compré yo con mi trabajo. Y con la ayuda, por supuesto, de toda mi familia y los que me apoyaron siempre, ¿no? En que los que están incluidos ustedes como medios también, por supuesto. Y entonces acá dije, ¿por qué no voy a contar cosas que vivo? Si estoy en democracia, si amo a esta tierra, están todos los huesos de todos mis ancestros, y estas 60 pirulos, que algunos me conocen de algunas épocas de estar muy encabronado con muchas cosas, pero también pasan cosas en la vida que me hicieron ver, además de los años, la parte amable de todos. Tengo amigos fachos, tengo amigos zurdos, tengo amigos peronistas, tengo amigos kirchneristas, tengo amigos anarquistas, tengo... amigos feministas, amigos de toda clase, y en todos los tengo algo para amar, ¿viste? Y reconocerlo como un par y poder también verme. Qué bueno. en sus cosas virtuosas y en sus cosas sombrías también, porque somos todos espejos de totalmente, todos. Totalmente, ¿no? Y caminamos en el mismo lugar, además. Este fin de semana, ¿vas a estar actuando en algún lugar? Invitar a alguien. Voy a estar el 12. Es un miércoles en un lugar muy lindo, en Palermo, en la calle Honduras, que al 4900, se llama Sheldon Bar, creo. Bien. O Sheldon Pub, que es muy lindo. Adentro hay una disquería, adentro mismo del bar hay una disquería de vinilos, así que muy loco el lugar. Y muy lindo, muy agradable, es gratis la entrada. Esto es el 12, el miércoles. El miércoles 12. Ahí me voy a presentar con Juliana Merelo, que es en la batería, Luciana Torfano en la guitarra, Belén López en el bajo y posiblemente Franco Capriati en la armónica. Y bueno, vamos a estar tocando ahí un poco medio a los 70 también, ¿eh? Qué bueno. Con Zapada y eso. Nosotros te agradecemos muchísimo. Además, el 12 de agosto, el día de la Reconquista, vos podés decir, mirá, que venís a hacer la Reconquista del blues argentino. Y ahí y el 14 también toco en La Plata, se escuchan ustedes. Ah, sí, yo voy para allá. Al Teatro Bar. El Teatro Bar, 4378. Sí. Qué grande. Mirá qué data, qué impresionante. Les agradezco yo, realmente. No. Manuel, despida a usted, porque usted y Rama fueron los. La voz del rock. Bueno, muy agradecidos entonces con la visita y mucha suerte con el blues electroacústico. Igualmente. Con las presentaciones. Gracias por darle un lugar a la música argentina, así que sigan haciéndolo con tantos artistas que hay. Sin duda. Gracias. Para dar vuelta a la desesperanza. Sobre la hora. Periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor. Nos vamos yendo de este capítulo sobre la hora. Lo hicimos realmente de la mejor manera posible. Lo que es fundamental de los artistas populares es esta cuestión de contar las experiencias y todo lo que van aprendiendo, y ahí nos damos cuenta de que efectivamente tenía razón aquel extraordinario radioastrónomo que era Carl Sagan cuando en la serie Cosmos nos decía, viendo el planeta de lejos, sigan a los poetas y abracen a sus hijos, como mejor consejo para mantener la vida en esta cápsula espacial llamada Planeta Tierra. Hay que seguir a los artistas, hay que seguir a los poetas, sin lugar a dudas. Y nos vamos casi pensando en la frase del principio del programa. A nosotros nos da la sensación que no es la naturaleza la que se robó la vida de este pibe Rodrigo de 11 años allí por el desborde del arroyo Garín. Da la sensación que hemos hecho cosas contra la naturaleza y que eso después produce ciertas reacciones, como se han dicho aquí. El tema es qué hacemos nosotros. ¿Somos simplemente espectadores de la historia o nos convertimos en protagonistas? ¿Hacemos algo por aquello que decimos querer o simplemente la miramos por televisión? Mañana parte de esto se juega en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en esa idea de no votar solamente al que supuestamente va a ganar. Vote realmente por aquel que tiene que ver con sentimientos, con valores, con honestidad, con trabajo, con ideas nuevas. Trate de pensar de esa manera, protagonizar la historia, no simplemente balconearla, porque si no después nos quedamos lamentando que un pibe de 11 años piantó mucho antes de tiempo para la pampa de arriba. Chau gente, que la pase muy bien, hasta el sábado que viene cuando nos reencontremos aquí en Sobre la Hora. Ahora vamos a bailar para cambiar esta suerte.